de mi tierra, vamos gente de mi tierra. Campesino que vives en tu rancho de Bareque, aroma de leña verde tiene el fogón, aroma de lluvia y tierra tu corazón. José Leonardo fue sudor de negro y cacao cuando batí el melao para echar al español, que después se volvió gringo, y aquí lo tenemos hoy. Suavecito, una dirección hidráulica. Esto es lo mejor que ha podido salir. A ver un poquito hacia acá. Pues. Ya tiene audio, puedes hablar con él. Ajá. Bueno, si te tiene algo que preguntarme, yo le digo. ¿Está cosechando maíz desde cuándo aquí? Octubre. Octubre comenzaron la cosecha. Sí. ¿Cuántas hectáreas han recorrido ya? Aproximadamente la mitad. Levante la punta. Ah, levante para arriba. Ahí. Vamos. Y aquí, a la izquierda, allá, mi comandante. Voy a esperar que salga. Él por allá. Vamos a salir allá. Ajá. Déjalo que salga. Pero mira cómo ala el maíz, ¿vale? Sí, déjalo que salga, déjalo que salga. Impresionante, ¿vale? Déjalo para adelante, déjalo para adelante. Abajo un poquito más, sí. Ajá, a la izquierda. Ah, que el hombre. Oye, qué maravilla esta máquina, ¿vale? Ahí usted va. Ahí usted va. Aguántela ahí. Párela ahí. Vamos a pararlo aquí. Va la raya. Va la raya. Ahí adentro, mi comandante. Ah, párela ahí. Para que le quita el sistema de trabajo, ¿no? Correcto. Vale. Ah, los dos botoncitos para atrás. Vamos a llegar hasta allá, ¿no? Aquí. Adelante. Oye, yo creo que con este entrenamiento estoy listo para venir a cosechar maíz allí. Aquí lo esperamos. Es lo que queremos, sembrar maíz. ¿Dónde está la señora que es dueña aquí, del tío? Ah, aquí. Abajo, abajo todo. Abajo, abajo todo. Perfecto. Rebaje. Más. Completo. Fíjate aquí, esta aquí, y dele para adelante. Es un tremendo profesor, compadre. Gracias, hermano. Qué bueno. Qué bueno. ¿Tú trabajas cuántas horas diarias con esto? Mira. ¡Epa! Qué bonito está esto aquí. Buenos días a todos. ¿Cómo están ustedes? Saludos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola. Buenos días. ¿Cómo estás tú? Qué gusto, ¿eh? Qué gusto estar aquí contigo. Qué bonito maíz. Qué bonita tierra. ¿Ya? ¿Y tú tienes aquí cuánto tiempo? 20 años. En el Chivo. Estamos en el Chivo. Es famoso el Chivo. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás tú? Buenos días a todos, buenos días a todas. ¿Qué tal? Bueno, estamos aquí hoy domingo, llegando de Bolivia a Bolívar. De la República Hermana de Bolivia, amanecimos aquí en Puerto Ordaz. Y llegando ahora aquí a La Paragua. Qué lindo está el estado de Bolívar. Buenos días a toda Venezuela. Aló, presidente, aquí en el medio de estos grandes maizales de La Paragua. Estamos aquí en la finca El Chivo, producción récord de maíz este año. Ya vamos a conversar de algunos detalles, pero aquí estamos en La Paragua, al sur del lago del Guri, en esta inmensa tierra del estado Bolívar que lleva el nombre del Libertador, nombre de futuro, nombre de trabajo, nombre de progreso, nombre de esta revolución bonita, la revolución bolivariana. Me da mucho gusto estar aquí en Venezuela de nuevo, después de algunas horas de cumplir ese compromiso de la cumbre iberoamericana allá en Santa Cruz de la Sierra, llegando a Venezuela desde Bolivia por el estado Bolívar. Qué lindo está el Orinoco, qué lindo está el río Caroní, Tocoma, Caruachi. Ahí estábamos sobrevolando y mirando la inmensidad de ese estado, cómo se recuperó el lago del Guri, tremendo. Y qué lindo está el lago de Caruachi, completamente formado ya el lago de la represa Caruachi. Pero vamos a ver un video, amigas y amigos, en Aló Presidente, de lo que es esta inmensa región tan rica para la agricultura, La Paragua. Adelante, muchachos. Una semilla, un comienzo, una posibilidad que echa raíces en el porvenir. Se trata de sembrar el mañana, de apostar a fondo por la Venezuela que tendrá. El campesino, el técnico, el financiamiento, el Estado. Una mirada hacia nosotros mismos. La Paragua. La cosecha del porvenir. Agroindustrial, seguridad alimentaria y participación. Esto es desarrollo endógeno. En La Paragua termina la nueva Venezuela. Con un financiamiento de 10.4 millardos de bolívares, con 18 mil hectáreas sembradas, con asistencia técnica oportuna y con la inquebrantable voluntad de los campesinos guayaneses, el Fondo Regional Guayana y la CBG, Venezuela cosecha en el estado Bolívar 90.000 toneladas de maíz, 7.000 kilogramos de rendimiento por hectárea que duplican la producción calculada, 90.000 toneladas de maíz que hace 27 años no se producían en La Paragua y 3.000 nuevos empleos, demuestran que los venezolanos estamos comprometidos con el país. Se recuperaron los silos de la quina que tenían 5 años fuera de servicio. La Paragua cuenta con una capacidad de almacenamiento de 32.000 toneladas. Venezuela se enrumba hacia el desarrollo, hacia un país de oportunidades, donde el pan de los venezolanos está en manos de los venezolanos. La seguridad alimentaria es prioridad para nuestro país. Este es el verdadero camino hacia el desarrollo agrícola nacional. La Paragua es el ejemplo de la Venezuela que vendrá, de esa patria que todos estamos construyendo día a día. La Paragua es el gobierno bolivariano en acción. Es desarrollo endógeno, economía social, seguridad alimentaria, soberanía y participación. En La Paragua, Venezuela está cosechando el porvenir. La Paragua cosechando el porvenir. Qué linda tierra. Estamos al sur del estado Bolívar. Vamos a ubicarnos en el mapa. ¿Dónde anda Jesse con el mapa ese que teníamos por allí? A ver, he aquí Venezuela. Ustedes saben que este es el mapa completo de Venezuela. Nadie vaya a creer en esa mentira que nos metieron a nosotros en la escuela primaria, porque así aparecía en los libros, de que Venezuela limita al norte con el Mar de las Antillas, decían, como si la patria terminara aquí en la línea costera. No, Venezuela continúa hacia arriba, el mar territorial, la zona económica exclusiva. Vean ustedes dónde está el límite de Venezuela, saquen la cuenta, aquí. Hasta aquí llega Venezuela, miren, ahí está. Este es el nuevo mapa que ordenó elaborar el gobierno revolucionario con los límites de Venezuela. Hasta aquí llega Venezuela, pues. Vean ustedes, aquí está Puerto Rico. Nosotros limitamos con los Estados Unidos. Ustedes saben que Puerto Rico es territorio, así es considerado territorio de los Estados Unidos, Puerto Rico. Limitamos al norte con República Dominicana, vean ustedes. Limitamos al norte, bueno, con todo este conjunto de islas, igual al este, con todos estos hermanos países del Caribe, como Dominica. Aquí está Santa Lucía, San Vicente, las Granadinas, Grenada. Esos son los límites de Venezuela. Venezuela llega hasta aquí arriba, hasta aquí arriba. Hay un inmenso territorio azul, que todo esto es Venezuela. Bueno, estamos aquí, vean ustedes. El mapa es pequeño para la escala, pero aquí está el Buri, La Paragua. Aquí en la punta del Lapicero, al sur del inmenso lago del Buri, que se recuperó bastante en este invierno. Dios, no tengo duda, está con nosotros, andamos con Dios. El invierno fue generoso este año. Así que aquí estamos pues, en La Paragua, y estamos en la finca El Chivo. ¿Será que hay muchos chivos por aquí? Yo no sé si habrá chivos, no he visto ninguno. Pero lo que sí he visto es un maíz de lo más bello. Vean ustedes, a ver, miren ustedes la cosechadora. Es fácil manejar una cosechadora. Yo no manejaba una bicha de esa desde hace varios años, pero cómo rinde. Miren ustedes cómo está el maíz. Veamos estos granos de maíz, ¿eh? Miren, los granos de maíz. Los granos de maíz. Los granos de maíz. ¿Cómo hay un maíz tan bueno aquí? Se ha batido récord aquí en La Paragua de producción por hectárea. Estamos casi el doble por encima de lo que es el promedio de producción nacional de maíz este año, que ha sido una producción muy, pero muy provechosa. Un invierno sabroso, un año de mucho trabajo. El maizal, los maizales. Hay una canción que se llama Los Maizales. Creo que la canta Juan de los Santos Contreras. El carrao de Palmarito. El primer maíz es para los pericos. Después viene el maíz bueno, el de nosotros. Estaba mirando esa inmensa extensión sembrada de buen maíz. Miren ustedes esta mazorca. Tremenda mazorca de maíz. Parece que no me oyen allá. Por allá me están oyendo ustedes. Ay, Dios mío, sonido. Vamos a arreglar esto, no hay corneta por allá, ¿no oyen ustedes? ¿Cómo vino gente aquí? Bueno, vamos a arreglar, Jesse, muévanse pues ahí como los buenos y las buenas, Teresita. Alguna corneta tiene que instalarse por allá, debe estar instalada, alguna falla. ¿Ustedes me oyen? Un saludo a todos. Sí, hay sonido por aquí. Allá al fondo me oyen, allá. Sí, pero allá al fondo donde está aquel gentío, no se está oyendo bien. Bueno, ya los muchachos van a arreglar ese problema rápidamente, estoy seguro. Vean ustedes, tremenda mazorca. Tremendo maíz. Miren el maíz amarillo. ¿Cómo es posible que nosotros sigamos importando maíz? No podemos importar maíz en los próximos años. Tenemos tanta tierra, tanta gente, tantos productores, gente que quiere trabajar y tantas ganas de hacerlo, que nosotros debemos autoabastecernos en maíz en los próximos años y en muchos otros rubros agrícolas. Producción nacional para el alimento, para el desarrollo, la energía que nos da la vida. Bueno, queremos agradecer infinitamente a la compatriota América Grundiger. América Grundiger es la dueña de la finca El Chivo, ese sector privado nacional. Aprovecho para enviar un saludo a todos los empresarios nacionales, los productores nacionales, los verdaderos productores, los que piensan en el país, los que trabajan. América me contaba que tiene aquí años en La Paragua, y miren, es una mujer además de trabajo, es la presidenta de la Asociación de Productores de La Paragua. y saludamos a todos los productores de La Paragua y le pedimos a la compatriota América Grundiger que le mande un saludo pues a toda la gente de Bolívar y de Venezuela. ¿Dónde anda por ahí América? Soy. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? América, qué gusto. Ante todo quería darle una grandiosa bienvenida a usted, señor presidente, a todo su equipo de trabajo, a las altas personalidades de la Corporación Venezolana de Guayana, del Fondo Regional Guayana, al señor alcalde del municipio Raúl Leoni, a todo el equipo que lo acompaña, a los productores agropecuarios que nos encontramos acá. Estamos muy orgullosos, honrados y complacidos que usted haya seleccionado este pedacito de tierra en este rinconcito de nuestro país para hacer su aló presidente. Bienvenido, señor presidente, está en su casa. Muchas gracias, te agradezco mucho. Tengo un problema de sonido aquí. Tengo un problema de sonido acá, a ver si lo arreglamos. No tengo sonido acá, a ver, ahora sí tengo retorno. A ver, así lo tengo, gracias. Déjame este aparato por aquí más bien. Bueno, muchas gracias, América. Y a través de ti un saludo a todos estos productores de aquí de La Paragua y los productores del estado Bolívar. Y quiero felicitar a los productores, a los agricultores venezolanos, porque este año ha sido un año bueno para la agricultura. Hemos repuntado la producción en casi todos los rubros, sobre todo en el maíz, el sorgo, el arroz, la producción bastante recuperada para la agricultura nacional. Esta finca El Chivo tiene 1.500 hectáreas, 1.200 hectáreas sembradas de maíz, que está siendo ya, como ustedes han visto, cosechada. Esta cosechadora marca internacional, una cosechadora que tiene, me decía el compatriota que me ha enseñado a manejarla, es un excelente profesor, tiene unos 20 años trabajando, tiene buen mantenimiento. He allí la diferencia, vean ustedes, América, esa cosechadora, me informaba, ¿cómo se llama este amigo que me... A ver si te oigo, a ver si te oigo. No, hay problemas de audio, yo no... ¿Te escuchas? Sí, ahora no, pero es que yo tengo que oírla a ella. El micrófono, ¿hay salida por ese micrófono? ¿Me escuchan? Sí, ¿no? No tengo retorno aquí. A ver, esa cosechadora, a ver si podemos arreglar el problema técnico aquí. La cosechadora International América, ¿tiene cuántos años trabajando aquí? Bueno, aquí en El Chivo, desde que existe El Chivo, que es desde el año 1984, comienzos de 1984. Presidente, no está escuchando. ¿Está escuchando, señor presidente? ¿No? Bien. Bueno, sigo con el problemita aquí. Vamos a ver si me quito este aparato, a ver. Algunos problemas técnicos. Le ruego al equipo técnico que haga todos los esfuerzos que puedan para solucionarlo. Bueno, la diferencia. Gracias, América. Gracias, sí. Gracias, compatriota. Yo iba a hacer el comentario siguiente. La diferencia. Ayer estábamos discutiendo allá en Santa Cruz de la Sierra, una linda región de la República Hermana de Bolivia. Estábamos discutiendo precisamente sobre la inclusión social, cómo lograr la justicia, cómo lograr la igualdad, cómo vencer los profundos desequilibrios que en estos países nuestros se generaron durante tanto tiempo. Y nosotros, Venezuela, introdujo el tema del ALCA, esta propuesta de formar una zona o área de libre comercio de las Américas, que nos pretende poner a competir con los grandes países productores del norte de América. Nosotros no podemos competir con ellos por cuanto tienen subsidios, tienen apoyo tienen maquinaria, tienen, no, inmensas ventajas. No podemos competir con los grandes productores de Norteamérica. Nos barrerían del mapa. No podríamos lanzar el proyecto de desarrollo integral que nosotros hemos concebido. Uno de ellos, o una de las líneas estratégicas de este proyecto, es el desarrollo agrícola. Y aquí en La Paragua lo estamos demostrando. El Estado venezolano, el papel del Estado es fundamental para el apoyo a la producción, y estamos demostrando que la tesis neoliberal es absolutamente falsa. Esa tesis según la cual, bueno, hay una mano invisible que sería la mano del mercado que todo lo arreglaría. Mentira. El Estado debe asumir, como lo manda nuestra Constitución, la responsabilidad de definir las políticas, de definir las líneas estratégicas, de definir las políticas económicas y de impulsarlas en estrecha cooperación con el sector privado nacional, con el sector de inversionistas, con la ciencia y la tecnología, con los productores, los agricultores, etcétera, la organización para la producción. Bueno, y aquí en La Paragua lo estamos demostrando. Desarrollo agrícola para el país. Este desarrollo acá nació, recuerdo que hace unos 2 años, quizá un poco más, sobrevolábamos toda esta zona, impulsando una visión estratégica de desarrollo de un eje. El eje que pasa desde, que viene desde Puerto Ordaz, pasa por Pueblo Guri, el lago de Guri, y llega hasta aquí, hasta La Paragua. Sobrevolábamos, fue después de la tragedia de Vargas, cuando vinimos a descubrir esta inmensa tierra, a conocerla más bien, y su gran potencial pesquero, turístico, minero, hidroeléctrico y agrícola, agrícola sobre todo. Y vimos unos silos que estaban totalmente abandonados y que son de la CBG. Ahí un poco más hacia el norte, hacia Ciudad Piar. Comenzamos a hacer un proyecto y por primera vez el Estado Nacional, el Gobierno Nacional Revolucionario, asumió el financiamiento de la producción, y fue hace varios meses cuando estuvimos en Ciudad Piar otorgando créditos a los productores de esta región, otorgando el apoyo que el Estado debe dar para sacar adelante la producción nacional. Asumimos igual, a través de la Corporación Venezolana de Guayana, la reparación de los silos de la vía carretera. Por cierto, allí están trabajando también los compañeros militares en la reparación de la carretera, los ingenieros militares. Y este año se lograron sembrar más de 15.000 hectáreas de maíz aquí en La Paragua, más de 15.000 hectáreas, y la meta es llegar a 30.000 hectáreas para el año 2004 y el año 2005. Esa es la meta, pero es un verdadero impulso endógeno. Es la aplicación del concepto del desarrollo endógeno, el desarrollo del país por dentro, recuperando el espacio, poniendo a producir el potencial nacional. Bueno, quiero saludar a todos quienes están aquí, autoridades del Estado Bolívar, ministros del Gabinete Ejecutivo, y quiero conversar un rato con el presidente de la Corporación Venezolana de Guayana, el general Francisco Rangel. Buenos días, general Rangel, ¿cómo está usted? Muy bien, señor presidente, buenos días y bienvenido. Bueno, un saludo para ti, para todo el personal de la Corporación Venezolana de Guayana. Vamos a darle un saludo y un aplauso a la nueva CDG, Corporación Venezolana de Guayana, para Guayana y para Venezuela. Ahí está la CBG demostrando cómo se recupera, las empresas básicas. Ese es otro golpe mortal que le hemos dado al neoliberalismo privatizador. Se pretendía privatizar todo esto, hasta la tierra pensaban privatizarla, todos esos silos pensaban privatizarlo, las minas pensaban privatizarlas, el hierro, el aluminio, el oro, no. Eso no se privatiza porque estos son bienes y activos de la República, es decir, de la colectividad nacional para el bienestar del país. Precisamente una de las causas del conflicto que en Bolivia se desató hace unas semanas atrás y que derrocó al presidente de aquel país, bueno, fue este proyecto privatizador neoliberal. Y la mayor parte de los pueblos de América Latina se oponen a la privatización de los recursos naturales y estratégicos que son fundamentales para el impulso y el desarrollo. Rangel, un saludo y qué comentario, que yo quiero felicitarte porque por aquí vinimos hace 2 años y bueno, había, como no, alguna pequeña producción. Los empresarios con esfuerzo propio lograron mantener aquí una producción, pero yo no recuerdo... Alguien pudiera decirme, a lo mejor tú tienes el dato, o América debe tenerlo, ¿a cuánto llegaba la producción aquí en los últimos años? ¿Cómo estaba la producción? ¿Los silos estaban inoperativos? A ver. Los silos de la quina no estaban operativos. Se llegó a 50 millones de kilos aproximadamente acá en la zona. O sea, en su nivel casi, bueno, casi que el nivel más bajo. Bien, es una recuperación. Yo sigo con el problema, perdónenme, de audio, que no copio bien. Pido excusas a todos ustedes. Problema de audio, que no me llega bien la voz por acá, por el audífono. Espero que se arregle finalmente antes de que termine el programa. Pero en fin, la producción estaba, bueno, muy, muy limitada, muy detenida. Y diseñamos aquel proyecto, le dije a Rangel, vete por allá, reúnete con los productores, comenzamos a reunirnos, y él me presentó el proyecto, y a través del Fondo Regional Guayana, dimos cuánto fue, Rangel, ahí en Ciudad Piar. Estamos en el orden en el caso de la siembra de maíz, señor presidente, estamos en el orden de los 12 mil millones de bolívares, para un total de siembra casi de los 22 mil hectáreas. De esas 22 mil hectáreas, por primera vez en la historia acá de la Paragua, pues el gobierno nacional interviene a través de la corporación y a través del Fondo Regional Guayana con 88% de financiamiento del total de esto que nos está llevando hoy en día a 90 millones de kilogramos de maíz. Es un récord histórico aquí en la zona, como bien decía Erika. Hace unos cuantos años se habían alcanzado apenas 50 millones de kilos y hoy estamos en 90 millones de kilogramos por hectárea. No solamente hemos estudiado la siembra en sí, sino que hemos tratado de buscar la cadena productiva del maíz y allí buscamos qué íbamos a hacer después de qué pasa después de la cosecha del maíz, y entonces invertimos 230 millones de bolívares para recuperar los silos de la quina que tenían 9 años cerrados. Ya lo recuperamos en su totalidad, pero había otro elemento que faltaba. Oye, perdóname, Rangel, los silos se llaman la quina. La quina. Los silos de la quina, correcto. Estábamos sobrevolándolos ahora y están totalmente operativos. Totalmente operativos. Incluso vimos unos camiones que ya están descargando quién sabe cuántas toneladas de buen maíz recogido aquí en el Chivo, y no solo en el Chivo, sino en todas estas inmediaciones de la Paragua. Mira, ahora, la producción en la Paragua y en el estado Bolívar llegó a 90 mil toneladas Es correcto, presidente. Esa es una cifra récord. Un récord histórico aquí en la... Para el Estado Bolívar y para la Paragua. Sí. Y además de eso, hay otro récord, es que hemos llegado en algunos casos, no en todos, pero sí en algunos casos, a 7.500 kilogramos de maíz por hectárea, cuando el promedio nacional son 3.500 aproximadamente. 7.500 kilos por hectárea. Por ahí está el ministro de Agricultura y Tierra. ¿Dónde anda el ministro Arnoldo Márquez? Arnoldo, ¿qué tal, Arnoldo? Buenos días, bienvenido a esta tierra. ¿Tú conocías la Paragua? No la conocía, presidente. Estos días ha sido bastante... Hemos hecho una gira a lo largo de todo el centro occidente y oriente del país. Ayer estuvimos en Altagracia Orituco, Caicara Orinoco, Alto Apure, Calabozo, y bueno, y hoy aquí en La Paragua confirmando una vez más ese desafío que hemos asumido de construir una nueva Venezuela productiva. Y La Paragua es un ejemplo de lo que pueden hacer los venezolanos una vez que se propone y articulan todo el esfuerzo nacional bajo el concepto de la descongestión de recursos y, bueno, y el crecimiento endógeno. Esto es una muestra de ello para el país y el mundo, presidente. Del sonido. Ahora sí voy a poder hablar con todos ustedes para oírlos bien. Mira, fíjate una cosa. Esta producción de 90.000 toneladas, tengo los datos acá, que esto significa la cifra más alta en los últimos 20 años, presidente. En los últimos 20 años en el estado Bolívar. Bolívar, sí. Es la cifra más alta. Yo quiero entonces hacer un reconocimiento y aquí está. Estos son resultados de una política muy clara. Esto no llega así como por obra y arte de una magia, ¿no? Sencillamente un territorio sobre el cual vive una población que estaba sin asistencia técnica suficiente, sin asistencia crediticia, la carretera destrozada, los silos abandonados, es decir, el Estado se había alejado, los había dejado ahí, a la buena de Dios y de su propio esfuerzo. Llega un Estado, asume la reparación de los silos, de la infraestructura agrícola, llega un Estado, asume, bueno, el tema tan importante del financiamiento, del abono, y todo esto, estamos asegurando además la colocación de la producción. No están ustedes los productores ahora preguntándose, bueno, ¿y ahora qué? ¿Dónde vendo yo este maíz? Y además un maíz a buen precio. Todo eso es parte del sistema agrícola y esa es parte de la revolución venezolana. Bueno, presidente, pudiera agregar que hemos recuperado las plantas de silo operados por casa, 14 hasta el día de hoy. Tenemos en Aragua, Barcelona, en Barina, La Veguita, La Blanca, San Carlos, Caicara, Maturín, Punta de Mate, Monaga, Urachiche, en Yaracuy, en Guárico, Chagorama, Calabozo. En fin, tenemos capacidad. El Estado venezolano tiene en este momento 600.000 toneladas de capacidad operativa para almacenar la cosecha e insertarla dentro de lo que significa la misión Mercal. Es decir, estamos financiando, estamos buenos precios, se compra la cosecha, la almacena el Estado en gran parte, la procesa y la coloca pues en el plato de cada uno de los venezolanos que están esperando precios también justos y productos de buena calidad. Bueno, muy bien, el ministro de Agricultura, ya seguiremos conversando sobre el tema agrícola. Dentro de pocos días iremos a abrir las compuertas de la gran represa de Calabozo. Durante muchos años esa represa pues no se pudo utilizar, ni el sistema de riego, eso estaba tapado, bloqueado, los canales, ¿cuántos metros de canales hemos mantenido, hemos limpiado para que ahora comience la siembra del verano? Presidente, después de 2 años y medio, efectivamente usted va a abrir esa compuerta, se han recuperado 45 kilómetros de canales principales. 45 kilómetros de canales principales. Y canales... vamos a abrirla dentro de pocos días y haremos un acto allá en Calabozo. Eso es para el desarrollo de toda una inmensa región. Y la represa del Guri también. Ahora sí se ve el Guri. Se le ve la cara a lo que es la represa y el gran lago del Guri. Bueno, muy bien. Proyectos. Una concepción, yo quiero insistir en eso porque, repito, hay que darle las gracias y felicitar en primer lugar a los productores, gracias a ustedes, a los productores. América, ¿cuántos productores hay asociados acá en La Paragua? ¿Cuántos productores tienen ustedes asociados? A ver si ahora sí puedo oírte. ¿Se refiere usted específicamente a ProAgua? O porque existen dos asociaciones, grandes asociaciones, ¿verdad? Sí. A ProAgua, de la cual formo parte, de la cual soy la presidenta, y a ProServo. Pero también hay una serie de asociaciones pequeñas y cooperativas, asociaciones más pequeñas, pues, ¿no? Nuestra asociación consta de 70 miembros. 70 miembros. 70 miembros, productores. Y dime una cosa. ¿Cómo ustedes conseguían financiamiento hasta hace unos años atrás? Bueno, sí se nos complicaba. De hecho, a raíz del financiamiento a través del Fondo Regional Guayana de este año, pues ha aumentado muchísimo la superficie de producción. Muchísimo. Bueno, cuenta de ello es precisamente, son precisamente los 90 millones de kilos que se han de cosechar en este año, en este ciclo. Por ejemplo... Aquí en el Chivo, en la finca de tu propiedad, ¿cuántas hectáreas sembrabas tú en promedio en los años anteriores? Bueno, empecé con 70 hectáreas hace 20 años atrás. Ah. Y poco a poco, se ha ido incrementando. El año pasado sembraba 1000 hectáreas y este año son 1200 hectáreas, todas con maíz amarillo. 1200 hectáreas. Hay que incrementar mucho la producción del maíz amarillo. Yo cuando me bajé del helicóptero, sentí el olor a maíz, porque yo me crié entre maizales, ¿sabes? Por allá, cerca del río, entre el río Boconó y el Masparro, en Sabaneta de Barinas, mi querido pueblo, entre Sabaneta, los Rastrojos, mi Jagual, esos eran grandes maizales, hoy son grandes maizales, gigantescos. Este año también hubo récord de producción por allá en Barinas, de maíz y de sorgo. Y me agaché y recogí una mazorca, siempre la cosechadora va dejando algunas mazorcas. Vean ustedes cómo va saliendo el maíz ya desgranado. ¡Qué maravilla lo que es la tecnología! Vamos a darle un aplauso a esta gente que tanto trabaja. Vean ustedes, ahí está. Ahí está el maíz, maíz amarillo. Hay una importación. Yo felicito a América Grundiger y a todos los productores de esta zona que siembran maíz amarillo. ¿Y por qué digo maíz amarillo? Especialmente porque estamos importando demasiado maíz amarillo. Ahí está el ministro, vamos a ver qué nos dice el ministro. ¿Cuánto maíz amarillo hemos estado importando, Arnold? Bueno, este año, presidente, hemos administrado, lo permisado, 600.000 toneladas. En años anteriores llegamos hasta 1.400.000 toneladas de maíz amarillo. Es decir que también ha sido exitoso. Esto es una muestra de coherencia al administrar las importaciones de acuerdo a la necesidad y no traer maíz en estos momentos de cosecha, permite entonces que los productores se sientan pues protegidos, aliviados y entusiasmados para que la siembra el Correcto. Próximo año ahora, sea mucho mejor. Ahora fíjense, manejando la matemática, Dios habla por las matemáticas, dijo Pitágoras, la revolución debe hablar con buenas matemáticas. Dijo el ministro, este año se dieron licencias para 600.000 toneladas de maíz, solo amarillo. Solo amarillo. Ajá. Bueno, vean ustedes, la producción de este año, producción récord en el estado Bolívar, llegó a 90.000 toneladas. Supongamos que fuera todo maíz amarillo, que no lo es. Supongamos, solo maíz amarillo. Este año hemos importado casi 7 veces la producción del estado Bolívar. Vean ustedes la cantidad de empleos que generaríamos, la cantidad de hectáreas que sembraríamos, la inmensa fortaleza económica y social que Venezuela debe ir recuperando, convirtiéndose progresivamente cada año en un país agrícola. Venezuela fue un país agrícola, llegó la explotación petrolera, se instaló el modelo petrolero transnacional, los campos fueron abandonados, las carreteras destrozadas, los silos, no había sistemas de riego, todavía no tenemos sistemas de riego suficientes, las vías de penetración hay que seguirlas reparando como esta que estamos arreglando, los silos, la infraestructura, la propiedad de la tierra. Miren, esta es una finca de 1.500 hectáreas, ¿verdad? Perfecto. una finca de 1.500 hectáreas. Nosotros, y lo ratifico, el país lo sabe, pero como siguen saliendo voces agoreras por allí tratando de confundir a la gente, América, a ti y a todos los productores que tienen propiedades en esta región, nadie tenga ningún temor de mi gobierno, todo lo contrario. Pero claro, como mucha gente oye que dicen por televisión, leen por la prensa, vienen algunos personeros y repiten eso todos los días, de que Chávez les va a quitar las tierras, que no. Aquí los que destrozaron a los productores, quienes destrozaron a la clase media venezolana, fue precisamente a la clase media tanto rural como urbana, fue precisamente el pacto de Punto Fijo, que fue desmoronando a la clase media, la echó abajo, la abandonó, entregando al país a poderosos intereses de la extrema riqueza nacional aliada con la extrema riqueza internacional. Entonces, productores de Venezuela, así como estuvimos la semana pasada allá en Tinaquillo, en aquella tremenda, también una propiedad privada, ¿cómo es que se llama donde estuvimos allá? El Centro de Procesamiento Porcino, el más moderno de América Latina. Y allá vimos, después del programa nos fuimos a mirar, me dijo el niño, ¿se acuerdan ustedes del niño aquel que cantó? ¿Cómo es que se llama el muchacho? Con el flujo de cabeza de perro que cargaba un liqui negro con un sombrero negro. Me dijo, Chávez, yo quiero ver los cochinos contigo. Y nos fuimos a ver los cochinos y hablamos con los empresarios, los dueños de allí, hablamos con los trabajadores, con unos ingenieros, etcétera. Y nos metimos hasta una zona donde tienen un sistema de refrigeración a, creo que menos 20 grados, menos 20 grados, una inversión. Bueno, dinero que han invertido, ciencia y tecnología, y una gran fe en el país, una gran fe en el país, gente que vino en aquel caso de España y se asentó en Venezuela, y ya son venezolanos y tienen familia aquí, y son, le dije, siéntanse ustedes tan venezolanos como los que aquí nacimos, vamos a unirnos a trabajar juntos por el país. Esa es parte de este proyecto, que nadie se deje confundir por las campañas mediáticas. No, así que nadie tenga temor, empresarios verdaderos, vamos a trabajar juntos. Yo quiero saludar, por ahí debe estar Zenén Torrealba, el presidente de Fedecámara del Estado Bolívar. Un saludo, Zenén. Dale un saludo a Venezuela y a todos los empresarios de Bolívar, mi saludo y mi abrazo y mi afecto. Bueno, un saludo primero a usted, presidente, por visitar una vez más a Guayana y a esta región, porque vemos que es un presidente que en realidad se ha preocupado por el desarrollo de Venezuela. También quiero felicitar aquí la presencia del presidente de la Corporación Venezolana de Guayana, el general Rangel Gómez, que ha dado un decidido apoyo al fortalecimiento, al desarrollo, al verdadero desarrollo endógeno de Guayana. Nosotros desde de Cámaras Bolívar apoyamos y respaldamos todas estas iniciativas y vemos con mucho agrado que este gobierno se está preocupando en realidad no solamente por el bienestar de los trabajadores, sino también los trabajadores del campo, los empresarios del campo, porque estos son verdaderos empresarios también. Los que invierten en el campo corren el mismo riesgo y tienen la misma preocupación y esa misma iniciativa que sentimos todos los empresarios. Yo quiero sinceramente enviar un saludo a todos los colegas empresarios de Guayana y de Venezuela, y hacerles un llamado, como eso que usted dijo, presidente, trabajemos juntos. Ese es el eslogan de Fedecámara Bolívar. Yo creo que es la única forma de poder superar esta crisis y de poder avanzar y de poder lograr el verdadero desarrollo que requiere Venezuela. Muchas gracias. Así es, hermano, avancemos juntos, pues. Aplaudimos ese mensaje del Zenén, presidente de Fedecámara del Estado Bolívar, y a través de él saludamos a este grupo de empresarios y agradecemos que estén aquí Jóvito Medina de Fedeindustria de Bolívar, José Merillo de Morgrán, empresas privadas que están en esta gran región desde hace mucho tiempo. Les invito a que sigamos afinando estrategias, coordinaciones para continuar elevando la producción agrícola, industrial, minera, etcétera, de Bolívar y de Venezuela. Germán Olivo de Fedeindustria Bolívar, también lo saludamos. Josué Hernández de Cristalex International, sector minero. Jorge Uzcategui y Luisa Uzcategui de Beta Precisión, compañía anónima, empresas privadas, Alberto Iguaró de Rica, Fede Cámara, Marcelo Gariboldi de Técnica del Acero, Nicolás Granda de Fainca, compañía anónima, Jorge Llanes, empresario por Guayana, los saludamos desde Subeca, Percy Caraza, Ildemaro Guzmán, Juan Espinosa, empresario por Guayana, de la empresa Topcon, compañía anónima, Elímenas Burgos y Pedro Hernández, de la constructora Sixto Núñez, saludamos a Sixto Núñez, de Aluminio Pianmeca, a Piero Abou Dager, le saludamos, William Lucero de Del Aqua, compañía anónima, George Cowan de Zapco, compañía anónima, del Grupo Terranova, Enrique Carrera, Agroservicios Sago, Johnny Zabaleta, Fernando Alves, Zoraida Villalba, de Aproagua, Olga Marina Nava, miembros de Aproagua de aquí, de toda esta inmensa región de la Paragua, está Johnny García, María Rivas, Simón Betancourt, Guillermo Aguirre, Aizar Alrayes, de Mimi Corporation, de Arcoiris, Arpad, el señor Arpad, bueno, los saludamos a todos, igualmente a los funcionarios de la CBG, no solo su presidente, sino que está aquí también el presidente encargado de Bausilún, Agustín Amaro, de la CBG International, Francisco Quivera, Alberto Canónico, presidente del Fondo Regional Guayana, Pedro Olivieri, vicepresidente de Planificación de CBG, a todos, Juan Pablo Peñalosa, Luis Hernández Cumana, José Ángel Díaz, todos, todos los saludamos de la Corporación Venezolana de Guayana. Invitados especiales también tenemos aquí de la alcaldía, tenemos a Ricardo Delgado de la alcaldía de Gran Sabana, Álvaro Fernández de Sidor, también hay unos representantes de Sidor, los saludamos, también Johnny Milano de la Corporación Agraria Venezolana, a todos ustedes pues, invitados especiales del día de hoy, a este aló presidente tan bonito en esta tierra, saludamos igualmente al general Ali Uzcategui Duque, comandante de la Quinta División de Infantería de Selva, y a todos los oficiales, generales, almirantes de el alto mando militar de esta región de Guayana. También tenemos aquí un grupo de médicos cubanos de Barrio Adentro, que está también en el estado Bolívar. Los saludamos a la doctora Mariela Tamayo, coordinadora de Barrio Adentro en el estado Bolívar, el doctor Hidalberto, la doctora Zenaida Núñez, Arístides Vidal, compatriotas de Cuba, de la patria de Martí. Vamos a darles un aplauso, muchachos y muchachas, los médicos cubanos de Barrio Adentro. Barrio Adentro por todo el país. Pues muy bien, los saludamos con mucho, pero muchísimo afecto. ¿Dónde está el alcalde del municipio? Por ahí venía con nosotros. Señor alcalde, ¿cómo está usted? Que nos vimos. Bueno, veníamos conversando ahora mismo. ¿Cómo me le va? Qué felicidad verlo a usted aquí con la gente de este municipio, esta tierra tan hermosa. ¿Cómo está usted, señor alcalde? Bueno, un saludo grande en nombre del municipio, señor presidente. Nos honra con su presencia. El municipio está orgulloso de su visita y quería expresarle aquí a través de su programa de que éramos un municipio olvidado durante la historia. Es en este gobierno revolucionario donde se le da renombre y por primera vez se escucha La Paragua, Ciudad Piar, San Francisco, Curi, todas estas zonas que por primera vez alguien de relevancia como su investidura como presidente nos nombra diario. Entonces quería decirle, señor presidente, que aquí, y lo decía general Rangel, ha habido una inversión productiva, pero no quedaba allí solamente, presidente. Lo fundamental para que hubiese justicia era la tenencia de la tierra, que durante años los productores no tenían acceso a la tierra y se beneficiaban un sector de la producción. Hoy hay los campesinos, los pequeños productores, que gracias al Instituto Nacional de Tierra, hoy tienen la carta agraria, y aquí nos apoyó mucho Adán Chávez, que en ese entonces con mucha fuerza, y hemos llegado a cerca de 1000 cartas agrarias en el municipio de Raúl León, y por lo tanto es un esfuerzo revolucionario. Bueno, yo recuerdo que cuando vinimos a Ciudad Piar hicimos un acto de entrega de cartas agrarias y de créditos. Ahí entregamos los créditos, por cierto, para la Paragua y para otras regiones, y la pequeña y mediana empresa, pero sobre todo las cartas agrarias. Y me enteré por la mañana que ayer estuvo el presidente del Instituto de Tierra aquí en el Estado Bolívar entregando un nuevo lote de cartas agrarias. Sí, señor presidente. Nosotros en el municipio hemos avanzado mucho en eso. Sobremanera, los pequeños y grandes productores están sumamente contentos ahorita porque no accesaban a los créditos, porque una de las características era la carta agraria. Y hoy, gracias a este gobierno, pueden accesar. Ahorita tenemos, que no accesaban nunca, 45 cooperativas de pequeños productores que hoy tienen créditos y de verdad se sienten orgullosos, y gracias a la Corporación Venezolana de Guayana, gracias a Fondacfa y a las instituciones del gobierno nacional. Y no quedaba allí solamente, presidente. Nosotros, con este gobierno local y con el gobierno nacional, hemos integrado, y una de las cosas que hemos avanzado es que vamos a inaugurar dentro de 15 días 30 kilómetros de electricidad al sector productivo de Mamoulalia, una inversión de Fides de la alcaldía de Raúl Leoni. También vamos a inaugurar 30 kilómetros hacia el sector de San Francisco, el Guajual, el Libio, de electricidad en las zonas productivas, también en este gobierno revolucionario que estamos nosotros comprometidos al gobierno local y nacional. Realmente me da pena decirlo, pero nosotros no hemos sentido tampoco el gobierno regional para nada en el municipio de Raúl Leoni, porque ha habido como una mezquindad con el municipio de Raúl Leoni. Y veía hoy con preocupación, que me permite, señor presidente, que se le oye a través de los medios de comunicación, que él es el que está haciendo la reparación de la carretera troncal 16, siendo que es mentira, son 1.800 millones que está invirtiendo la Corporación Venezolana de Guayana y Ingeniería Militar, y 4 millardos de bolívares, que lo veníamos peleando desde hace 2 años, señor presidente, a través de la ley Paragua, 4 millardos de bolívares que por descentralización le correspondió entregarle a la gobernación del Estado Bolívar, pero que eso lo peleamos nosotros para que eso viniera con la Asamblea Nacional, con los diputados de la Asamblea Nacional, y él se da golpes de pecho. Es este gobierno revolucionario que usted dirige que está realizando la inversión total de la troncal 16 aquí en el municipio Raúl Leoni. Y yo se lo decía, se lo pedimos a usted, señor presidente, en mayo, cuando usted estuvo en Ciudad Piar, le pedimos, una de mis propuestas fue la mejora de la troncal 16, y eso se lo estamos dando las gracias. Hoy el pueblo está aquí para darle las gracias por esta reparación de la troncal 16, que para nosotros nos llena de orgullo, señor presidente. Y lo otro, bueno, estamos avanzando allí, señor alcalde, y tenemos pendiente todavía el asunto del hospital allá en Ciudad Piar, que encomendé un estudio para ampliar, para modernizar y para poder atender de una mejor manera a toda la población que vive en esta bellísima región. Muchas gracias, señor alcalde. Gracias. Bueno, ahí vamos, paso a paso, sembrando, cosechando y seguimos sembrando. La siembra nunca termina. Cosechamos y continuamos sembrando. Y cuando hablamos de siembra, no solo nos referimos al sector agrícola, es la siembra de un país, la siembra agrícola, la siembra de la Venezuela nueva, la siembra de esta constitución que va a cumplir 4 añitos el próximo 15 de diciembre. Estaremos celebrando el 4º aniversario de la aprobación en referéndum nacional de esta maravillosa constitución bolivariana. El desarrollo hidroeléctrico del país, el desarrollo económico, nadie puede ya negarlo. Venezuela se recupera a paso de vencedores, en el ámbito económico, en el ámbito social, en el ámbito político. La misión Venezuela, la gran misión, la misión hacia el desarrollo integral del país, decía Bolívar, trabajo y más trabajo, paciencia y más paciencia, constancia y más constancia, para tener patria, para tener patria. Anoche, por cierto, en un gran estadio allá en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, estuvimos, y yo citaba a Bolívar, a miles y miles de bolivianos que estuvieron allí. Ellos estaban haciendo una cumbre, un foro social alternativo a la cumbre presidencial. Ahí hay unas imágenes de miles y miles de personas, muchísima gente había allí. Estuvimos con Evo Morales, líder boliviano, líder indígena, líder campesino, y el vicepresidente de Cuba, el amigo Laje. Ahí estuvimos hablándole a esta gente durante varias horas y citando sobre todo a Bolívar, porque la hija predilecta de Bolívar, Bolivia, la tierra que lleva el nombre de nuestro libertador y líder, y el primer presidente de Bolivia fue, ustedes saben muy bien, Antonio José de Sucre. Así que el nombre de Bolivia está profundamente enraizado allí, en Bolívar, en Sucre, en Venezuela, en la Unión Latinoamericana. Es parte de la esencia del proyecto de repúblicas bolivarianas, de la Unión de Repúblicas, aquí en Sudamérica. Estábamos hablando precisamente allá al pueblo boliviano, es un pueblo bolivariano. Le traigo un saludo de afecto y de amor desde Bolivia a todo el pueblo venezolano. Y lo que en Bolivia ha pasado, yo lo decía anoche, reflexionando un poco sobre Bolivia y sobre América Latina, lo que en Bolivia pasó hace unas semanas atrás, en octubre, fue, con las diferencias de tiempo y espacio, pero un fenómeno muy parecido al Caracazo, a lo que ocurrió aquí en 1989, 27 de febrero. Un pueblo hastiado, un pueblo empobrecido, y además le aplican el paquete neoliberal del Fondo Monetario, explotó Bolivia. Y lamentablemente hubo muertos, heridos, una tragedia, cayó un gobierno y ahora está el presidente Carlos Mesa. Allá está, le hemos dado la mano, historiador y periodista, le deseamos mucha suerte y hemos dicho que estamos dispuestos a cooperar con Bolivia, con su gobierno y con su pueblo, con todo lo que nosotros podamos, por el impulso, por el desarrollo de Bolivia y de su pueblo y de su sueño, que es el mismo sueño de los venezolanos. Pues muy bien, trabajo y más trabajo para tener patria, progreso. Se ha recuperado el consumo de cemento, se ha recuperado las inversiones, se ha recuperado la producción petrolera en Venezuela, se ha recuperado el consumo de electricidad, se ha incrementado bastante en los últimos meses. Muy bien, así que Guayana, estamos en Guayana, tierra bellísima, tierra a la que ya hemos llamado en diversas ocasiones la alternativa no petrolera para Venezuela, tierra mágica y maravillosa, de lo más bello del mundo, aquí al sur del Orinoco. Aquí estamos entre el Orinoco y el Amazonas, tierra riquísima para la vida, para el desarrollo de diversas actividades humanas, económicas, sociales, donde vive una gente alegre, noble y trabajadora. Vamos a un video. Guayana bellísima y su potencial económico. Muchachos, adelante. Guayana es plenitud, inmensidad, potencial, recursos infinitos, tierra de prodigios. Guayana es Orinoco, Garoní, es el poder de los tiempos. Es la naturaleza que le La región de Guayana ocupa más de la mitad del territorio nacional. Contiene grandes reservas de recursos minerales, aluminio, hierro y acero, oro, cal, recursos forestales y un potencial turístico inagotable. Pero sobre todo, Guayana es el poder de sus aguas. En Guayana se concentra el 80% de los recursos hídricos de la nación. Con el caudal del río Caroní, nuestras centrales hidroeléctricas generan el 63% de la energía que día a día impulsa a Venezuela hacia el futuro. El recurso y el ingenio humano de Guayana se unen en la Corporación Venezolana de Guayana, CVG. El Estado venezolano, en su determinación por alcanzar un desarrollo racional y sustentable, le confiere a CVG y a sus 13 empresas tuteladas la responsabilidad de llevar adelante los procesos productivos que hoy nos permiten decir con orgullo que Guayana es la alternativa no petrolera de Venezuela. Es aquí donde diversos minerales se transforman en bienestar, gracias al talento de trabajadores que con entusiasmo elevan los niveles de producción para satisfacer mercados nacionales e internacionales. Guayana es la prueba palpable de que el venezolano es el tamaño del reto que se impone. Y Guayana asumió el reto. Guayana es símbolo de la Venezuela que todos estamos construyendo. El gobierno nacional, CDG y los guayaneses son y serán una fortaleza en nuestro destino. Quienes no conozcan Guayana, yo les digo, les recomiendo, no se pierdan ustedes esta maravilla, un verdadero espectáculo natural de lo más bello del mundo, de lo más bello del mundo. Y díganme que les está hablando un llanero que ama su llanura y sabe que el llano es bellísimo, pero ciertamente en Guayana hay una combinación de magia. De magia, de historia, de leyenda, de escenarios maravillosos, la gran sabana, estábamos viendo el Salto Ángel. Y además, la obra humana, la gran represa del Guri y sus maravillas, la nueva represa de Carhuachi y Rangel. Por fin, ¿cuándo estaremos poniendo en marcha el cuarto generador de Carhuachi? El 25 de este mes. Ya queda la finalización de las pruebas, ya se valga la redundancia, se han culminado. Estaremos ya con cuatro generadores. El año que viene están previstos cuatro generadores más y el 2005 cuatro generadores para finalizar los 12 generadores de 2160 megavatios que vamos a producir. Para tener una comparación de lo que esto significa, Carhuachi tiene la posibilidad ella sola de alimentar desde el punto de vista eléctrico a toda la Gran Caracas. Este es el significado especial que tiene Carhuachi. Mira, Rangel, yo quiero felicitarte a ti y a toda la gente de la CDG, a los trabajadores que han estado echando adelante esa maravilla. Hay que recordar que cuando llegamos al gobierno eso estaba prácticamente paralizado. Cuando llegó aquí el general Rangel, ahí lo primero que había eran unos líos sindicales. Hasta tiros hubo una vez allí. Sí, hubo muertos, presidente. Tres muertos. Tres muertos, entraban a tiros. Incidentes, una baja moral, conflictos con los empresarios, empresas que no cumplían con los trabajadores. Recuerdo que en una ocasión los trabajadores protestaban porque no tenían agua y aquellas grandes temperaturas que hay aquí, no tenían agua fría para tomar, la comida malísima, comían prácticamente en el suelo. Además no había dinero, no había recursos para continuar la inversión, se puso en peligro de la marcha de la obra. Recuperamos todo eso y ahí está felizmente Carhuachi y debo venir, yo quiero venir, Rangel, pronto, ahora mismo a finales de este mes o comienzo de diciembre, a poner en marcha el cuarto generador. El cuarto generador que sería la primera etapa de las tres etapas de Carhuachi. Correcto. El próximo año pondremos en marcha cuatro generadores más. Y el 2005 cuatro más y terminaremos el proyecto. Ya el lago está full. Está full, tiene 91 metros sobre el nivel del mar, está completamente lleno. Y recuerdo, presidente, que hace dos años y medio, Carhuachi tenía 9 meses de retardo en su ejecución por todo esto que usted ha nombrado. Pero hoy podemos decir con orgullo todos los venezolanos que Carhuachi tiene 3 meses de adelanto, 11 meses en total, o sea, prácticamente se hicieron 2 años en uno durante este lapso. Eso hay que aplaudirlo, eso hay que reconocerlo, trabajo y más trabajo, a pesar de todo el golpe, el sabotaje, aquí no se detuvo nada, todo lo contrario, aceleramos a aquellos que quisieron detenernos. Le hemos respondido acelerando. Los que han querido frenar estas obras, hemos respondido acelerando su impulso. Bueno, tú no cargas por ahí, Rangel, el gráfico que veníamos viendo en el helicóptero para que lo mostremos a las cámaras. Es importante explicarle al país cómo estamos ya con cuatro represas. Aquí me lo han pasado, mira. Fíjate, allá lo tiene Rangel. Ahí estamos, vean ustedes, pueden ver en el gráfico dónde está la represa del Guri. Si pudiéramos señalar allí con un puntero, la represa del Guri correcto. Y un poco más abajo, a varios kilómetros ya, hemos comenzado a construir Tocoma. Señálales ahí dónde está Tocoma. ¿Cuántos kilómetros hay entre Guri y Tocoma? Aproximadamente 25 kilómetros. 25 kilómetros, ahorita sobrevolamos y están trabajando la represa de Tocoma. Claro que ahí nos falta todavía. Bueno, estamos apenas empezando. Y en unos cuantos años estaremos inaugurando Tocoma, Rangel. Sí, esperamos que unos 6 años, señor presidente. Seis años. Ya estamos en obras preliminares. Es decir, la inauguraremos en nuestro tercer gobierno, que comenzará, por supuesto, el 2 de febrero del año 2007. Estamos en el 2003. En el 2009 estaremos inaugurando Tocoma. Dios mediante, estaremos aquí inaugurando la represa Tocoma. Y la Caruachi, que está un poco más abajo. Caruachi en el 2005 culmina completamente. Señálame ahí el gráfico, por Caruachi favor. Ahí está Caruachi. Es importante que los venezolanos sepamos y que sintamos el orgullo de que en 100 kilómetros de un río tenemos el complejo hidroeléctrico de mayor producción en el mundo entero. Ahí están, correcto. En Guri, 100 kilómetros desde Guri hasta Macagua. Tenemos 3 complejos hidroeléctricos ya en producción y el complejo hidroeléctrico de Tocoma, que ya empezó la obra preliminar a ejecutarse. Y con esto estaríamos, cuando terminemos Tocoma dentro de unos 6 años aproximadamente, y Dios mediante, estaremos ya con eso concluyendo el proyecto para el Bajo Caroní, porque luego iremos al Alto Caroní. En el Alto Caroní existen ya 4 puntos identificados de posibles con posibilidades técnicas para la construcción de complejos hidroeléctricos. Incluso debo decir, aunque no con la seguridad todavía, pero es bueno decirlo, que está acercándose inversión privada a proponernos invertir allí, inversión extranjera, para construir y luego operar estos complejos hidroeléctricos del Alto Caroní, señor presidente. Bueno, es un proyecto de grandes dimensiones. Ese es el futuro de Venezuela. Ahí estamos. La represa de Guri se ha recuperado a casi, ¿cuánto? 271 metros. Sí, 271 metros es el nivel máximo y estamos en este momento en 263.40. Hemos recuperado 20 metros, bueno, gracias a Dios, de verdad. Recuperamos 20 metros, bueno, gracias a Dios, porque eso fue gracias al invierno. Y al buen manejo, además, de las aguas, al buen manejo de las aguas, y además estamos repotenciando las termoeléctricas. Una de las razones de la caída del Guri, que llegó el año pasado a nivel crítico, que puso en peligro el abastecimiento eléctrico, el suministro eléctrico nacional, estuvimos críticos, racionando y todavía en algunas regiones. Una de las causas fue el mal manejo de la cuenca, pero sobre todo que se le exigió demasiado al Guri, porque bajaron las inversiones en todo lo que es el parque termoeléctrico nacional, con la idea de privatizarlo, porque tenían el plan de privatizarlo. El Estado decía que no había recursos, el neoliberalismo, eso se vino abajo. Ahora hemos recuperado un 30%. Hemos recuperado en el último año y medio 30% del parque termoeléctrico nacional. Ustedes recordarán que hace apenas unos 10 días estuvimos allá en Maracaibo inaugurando Termozulia, una nueva planta termoeléctrica, y hemos recuperado Planta Centro. También el sector privado ha estado recuperando la parte que a ellos corresponde para equilibrar el país y que no todo el país dependa del Guri. Ahora, con ese nivel de agua de 263 metros, recuperamos 20 metros de agua. Hay que ver lo que es 20 metros, ¿ah? En 4.200 kilómetros cuadrados que tiene el lago de Guri. Ese es el tamaño del estado Carabobo, para tener una relación. Bueno, qué maravilla. Bueno, Rangel, haznos un resumen brevemente. ¿Cómo sigue el resto de los proyectos bandera que tenemos aquí, que tiene el gobierno revolucionario en Guayana? Bien, hay un eje, ahora que nos encontramos acá, pues, un eje de desarrollo importante que usted ha venido impulsando y que lo tenemos como política nacional, que es el eje Guri-La Paragua. Estamos en este momento en la parte sur, que es La Paragua. En el norte estamos desarrollando Pueblo Guri o Ciudad Guri ahora, con una cantidad de proyectos de menor escala, y en el centro, casualmente, donde está Ciudad Piar, estamos desarrollando el proyecto de la planta de concentración de mineral de hierro, que es un proyecto de 230 millones de dólares, es un proyecto que ya está a punto de su financiamiento, sin embargo, las obras preliminares, la aducción de agua y preparación de tierras y la planta piloto de esa planta de concentración, ya están en proceso, en marcha. Para entender un poco lo que significa la planta de concentración, es el hecho de que por muchos años en Venezuela se estuvo explotando el mineral de hierro de mayor calidad. Ese mineral de hierro pues se va agotando y se requiere una planta de concentración para que el mineral de hierro de menor tenor le sea aumentado ese tenor, valga la redundancia, a través del proceso de concentración. Y otra cosa importante es que esa planta de concentración va a requerir almidón de yuca o de maíz, o sea que se va a generar una cadena productiva porque se va a requerir la siembra de yuca y de maíz para esa planta de concentración de mineral de hierro. O sea que ahí vemos un verdadero proyecto endógeno que va generando a su alrededor una cantidad. Y la yuca la vamos a sembrar aquí mismo en Guayana y parte de ella también allá en Monagas también. En la mesa de Guanipa. En la mesa de Guanipa se produce una yuca de tamaño extraordinario y una de las mejores calidad de yuca en América Latina. Por cierto, hablando de yuca, la semana pasada en la entrega de créditos a empresarios que hicimos allá en Miraflores, unos empresarios me llevaron unas muestras, no me las trajeron seguro, es que venimos de Bolivia. El próximo domingo quiero que me traigan las muestras, deben estar allá en el Palacio, de una serie de productos derivados de la yuca. No solo es la parrilla con yuca, no solo es, ¿qué más?, los buñuelos. No, miren, y yo mandé a preparar uno y son exquisitos y además no engordan, los gordos. ¿Qué pasa con tantas cosas de trigo que si uno come por ahí, eso engorda? La yuca, mire, lo que da fibra. Como fibra tiene el equipo de la Vinotinto que le ganamos ayer a Colombia, 1-0, pura fibra, tremendo gol de Arango. Les voy a contar algo, estábamos almorzando allá en Santa Cruz de la Sierra y estaban hablando de fútbol y ustedes saben que Venezuela, bueno, yo no me atrevía ni siquiera, buscate, a hablar de fútbol, lo mío es béisbol, pero por allá no juegan el béisbol. Una vez yo le comenté a Lula, mira Lula, el béisbol, y me dijo, ¿y cómo se juega eso? En el agua. Coño, Lula, tú no sabes ni siquiera que el béisbol se juega en la tierra. Lula pensaba que el béisbol se jugaba en el agua. No conocen el béisbol. Yo le explicaba ayer al presidente del Perú, a Toledo, el presidente Toledo, que el béisbol llegó a Venezuela, bueno, por el petróleo, la influencia norteamericana, pues por ahí llegó aquí el béisbol y se hizo deporte nacional. A ellos no les llegó el béisbol, el fútbol, sobre todo por la influencia europea, ¿no?, que llegó por Argentina, por Chile y Brasil. Ahora, ellos han sido campeones mundiales, Uruguay, el presidente Uruguay me decía, cuando los brasileños inauguraron el Maracaná, ¿cómo estará el presidente Valle? Lo saludamos desde aquí también, debe estar ya en Montevideo. Oyen a los presidentes todos ellos, se los digo. Oyen a los presidentes. Están pendientes de lo que pasa en Venezuela. Bueno, me decía que cuando inauguraron el estadio Maracaná, Uruguay le ganó a Brasil. Y que hoy está jugando Perú con Brasil. Y estaban ahí ellos entre Perú y Brasil hablándose, mira Lula, que Lula nos va a ganar mañana, que le vamos a ganar a Brasil. Y entonces estaba el presidente de Colombia. Y yo me acordé, eso fue al mediodía, que había juego contra Colombia ayer. Y le dije, ay, presidente Uribe, yo no voy a hablar mucho porque Venezuela, bueno, tú sabes, nos llamaban la cenicienta en el fútbol, se peleaban por jugar contra Venezuela para meternos 6-0, 8-0, y resulta que le dije a Lula, no se equivoquen con Venezuela, cuidado, se llevan una sorpresa, y resulta que le ganamos a Colombia 1-0, y fue una gran sorpresa en la tarde, me comentaba el presidente de Brasil, oye, le ganaste a Colombia, sí, y a Brasil le dije a Lula, te vamos a ganar, Lula, Luleiro, te vamos a ganar en fútbol, ponte la fila, tú y tu equipo, por más campeones mundiales que sean. Juan Arango marcó el gol, Juan Arango, felicitaciones. Juan Arango creo que es zurdo, fue un zurdetazo que le metió Juan Arango en los premundiales para la Copa Mundial Alemania 2006. Y el martes, la próxima semana, ¿no? El día de la chinita, estarán jugando la Vinotinto en Maracaibo contra Bolivia. Lamentamos mucho Bolivia. Bolivia, te quiero mucho, pero les vamos a ganar también a Bolivia. Así que felicitamos desde aquí pues a Richard Páez y a todos los muchachos de la Vinotinto, y el aplauso nacional y la admiración de Venezuela y el estímulo de toda el alma del pueblo venezolano que le sigue, muchachos, paso a paso. Creo que hoy es el primer compromiso del equipo de voleibol en el Mundial de Voleibol. Creo que es hoy contra Francia. Hoy, ¿a qué hora? Vamos a transmitir por Vive Televisión. Vive Televisión, nació Vive Televisión. Qué bueno, Vive Televisión. Pues bien, volviendo a la yuca. La yuca, hay, ustedes saben que a la gente le gustan mucho las papitas, a mí también, ¿verdad? Pero esas papitas que uno compra por ahí, largas, son importadas, Grisanti. Hay que comprarlas por allá en Canadá, no sé dónde más, porque son papas grandísimas, que aquí no se producen, ¿verdad, Arnoldo? ¿Cómo es que se llama esa papa, una papa grande, larga? Esa es la R15, presidente, no. Oye, se produce en Venezuela. Se sabe hasta las letras de la papa R15. Esa aquí R12 también. Aquí no se produce por las condiciones de nuestra... El NAC de Venezuela ha hecho un avance importante. Ajá. Y estamos ya empezando a producir en Aragua, presidente. Una primera producción. Una primera producción. Sectores privados. Sí, sectores privados. Bueno, tenemos unas 2.500 hectáreas. Vamos a apoyar a los sectores privados con ciencia y tecnología, el crédito cuando haga falta para que sigamos. Pero ustedes, toda esa papa que compran allá con el pollo y no sé qué más y qué más... más, la ensalada y esto, esa papa es importada. ¿Qué pasa? Con la yuca se preparan yuquitas así larguitas, similares, picaditas como la papa, y les digo que son más sabrosas que la papa esa. Más sabrosa, y la papa engorda. Y tenemos un potencial enorme, 1.000.000 de hectáreas aptas para sembrar yuca en el país, presidente, mecanizadamente. Bueno, mira, esa es una de las líneas productivas para el plan extraordinario este que estamos desarrollando. Por cierto que nos han querido poner con el banco a pelear con el Banco Central. Yo no voy a pelear con el Banco Central, lo dije y lo vuelvo a repetir. Sí, yo, en función de la Constitución Nacional y la propia ley del Banco Central, he solicitado al Banco Central de Venezuela que considere el financiamiento extraordinario al proyecto especial agroalimentario que nosotros tenemos diseñado. El Banco Central es autónomo. Si ellos no quieren, bueno, de todos modos tenemos nosotros el recurso de ir al Tribunal Supremo de Justicia para que el Tribunal Supremo tome la decisión. Pero sin embargo, yo agradezco mucho al presidente del Banco Central y a algunos de sus directores, como mi estimadísimo profesor y amigo el doctor Domingo Massa Zavala, quienes han respondido diciendo que están estudiando otras opciones. Y ya, doctor Massa, muchas gracias. Doctor Castellano, muchas gracias. He comisionado al doctor Giordani, el ministro Giordani, al ministro de Agricultura, al ministro Merentes, al ministro de Finanzas, para que ustedes se reúnan. A mí lo que me interesa es buscar solución. Que si es de las reservas internacionales o no es, eso no es lo importante. Lo importante es que los agricultores venezolanos, los productores venezolanos, para producir yuca y dejar de importar, para producir maíz amarillo, para producir arroz, para producir pollo, carne, leche, para bajar la importación, por Dios, el dinero que nosotros tenemos en el gobierno no alcanza para eso. Necesitamos recursos extraordinarios. La banca privada, lamentablemente, se niega, se resiste a apoyar a los productores. Ustedes saben, los productores del campo saben lo que cuesta conseguir un crédito con la banca privada. A pesar de que la ley les obliga a la banca privada y hay que exigirles que cumplan con la ley. Pero requerimos, por encima de todo, un impulso extraordinario, una sobremarcha agrícola. y estoy seguro que contamos con la comprensión de nuestros compatriotas del Banco Central de Venezuela. Pero bueno, vamos, hay que producir toda la yuca que podamos. Rangel nos ha dicho que, miren, la yuca no solo es para comerla, sino también de la yuca, además que se hacen galletas, se hacen, bueno, hasta jugo de yuca. ¡Helado de yuca! ¡Helado de yuca se hace! Pero además de eso, el almidón. Almidón, presidente. El almidón, mire, se exporta y el almidón ha venido elevando. ¿Cuánto es que cuesta una tonelada en dólares de almidón? No manejo el costo no ahorita, sabe. Pero sabemos que estamos trayendo 650 mil toneladas de almidón y solamente estamos produciendo unas 50, 60 mil toneladas. Bueno, pongan ustedes cuidado. $400 la tonelada, presidente. ¿Quién nos dio el guacho por ahí? Aquí el general... El presidente de Ferrominera. Al presidente de Ferrominera. $400 la tonelada. Imagínense ustedes, multiplíquenme allí 650 mil por 400. 4 por 5, 20, van 2. 4 por 6, 24, 26. Con 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí le ponemos 260 millones de dólares. 200, no sé si multipliqué bien o mal, multiplicaron ustedes ahí, 260 millones de dólares solo para importar almidón, cuando aquí podemos sembrar toda esa yuca y hacer todo ese almidón. Y tenemos fábrica, presidente. Y tenemos fábrica. En Monaga pudiéramos estar procesando y el 33% de esa fábrica el Estado venezolano. Tenemos que recuperarla en una alianza estratégica. Mira, Arnoldo. Tú que eres un revolucionario consciente, un productor agrícola, un técnico agropecuario, un luchador de toda tu vida. Vamos, esa es la línea. No descansemos un día ni una noche. Ese es el secreto del éxito, hermano. Sí. Tener claro el rumbo. Y como dijo Bolívar, teniendo claro el rumbo, entonces luego viene constancia y más constancia. Paciencia y más paciencia. Trabajo y más trabajo. Y los frutos vendrán más adelante. Así es. Nosotros vamos a producir toda esa yuca para el almidón, para el consumo primero, el casabe y todas estas cosas. Y además para el hierro. ¿Cómo es el cuento del hierro, Rangel? Hay que echarle yuca al hierro. Sí, ¿qué es lo que le echan? ¿Almidón? El almidón de yuca o almidón de maíz para el proceso de concentración de mineral para de hierro. Concentrar. Y con eso se aumenta el tenor del mineral de hierro. ¿Y cuántas toneladas vamos a necesitar cuando tengamos la planta de concentración de mineral de hierro cerca de Ciudad Piar? 2.000 toneladas en la primera fase, me está informando aquí el presidente Ferrominera. 2.000 toneladas al año. Al año, sí, señor. 2.000 solo para la planta. Para la planta de concentración. De concentración, ¿cuándo comenzamos a construir esa planta, Rangel? Ya comenzó la fase preliminar. Ahora la planta piloto ya se terminó, ya se hicieron las pruebas, se hicieron las modificaciones de ingeniería y bueno, estamos esperando el financiamiento. Ya llegaron las locomotoras modernas, aquellas que yo vi. Llegaron las locomotoras y estamos abriendo otra mina nueva, que es la mina Altamira, el Cerro Altamira, la reapertura, que es para alimentar esa planta de concentración. Miren, el hierro venezolano es de los mejores del mundo, dímelo ahí. ¿Quién, sí. ¿Dónde está el presidente Ferrominera? Que nos diga algo. ¿Qué es lo que tiene el hierro venezolano que no tiene el otro hierro del mundo? Hierro venezolano para el mundo. El hierro venezolano, señor presidente. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias. Saludos. Bienvenido. Y a toda la gente ferroviaria. Lleva un saludo a todos esos mineros y técnicos allá. ¿Cómo se llama? ¿Dónde fuimos? Ciudad Piar. Ciudad Piar, pero la mina. San Isidro, los barrancos. San Isidro, Cerro Bolívar, ajá, dale. Sí, el hierro venezolano tiene unas características que es muy apreciado en las plantas de sinterización porque es aglomerante. Lo que es una debilidad por una parte, porque eso lo hace de difícil manejo y a veces tiene alto fósforo, también le da esa característica cuando participa en pequeña cantidad. Por eso le vendemos, tenemos un amplio mercado a diversos países y entonces colocamos bastante hierro. Bastante ahora, hierro. Ahora, la planta de concentración, este vamos a hacer el segundo año consecutivo récord de producción para esta zona, este año vamos a batir el récord que establecimos el año pasado. El récord que el año pasado batimos. Así es. ¡Bravo! Récord de producción de hierro en Venezuela. Impulso, se dan cuenta, ahí vamos a paso de vencedores. ¿A cómo vamos a llegar este año? ¿A cuántas toneladas? Estimamos como 18.700.000, 18.600. El año pasado fueron 18.400. y lo que nos afectó fue la paralización de gas que sufrimos en enero, febrero. Nos dio un tiro en el ala, pero hemos ido ya después recuperándonos. A lo mejor hubiéramos llegado a 20 millones. Esa era la meta, precisamente. 20 millones, pero el año que viene llegaremos, hermano. Seguramente. 20 millones y pasaremos 20 millones con el favor de Dios. Ahora dime, ¿cómo está el precio del hierro? El precio subió 4%, los finos están en el orden de $17 la tonelada, los gruesos 22 y la pella ya $32, $33. ¿No? Correcto, y tenemos un proyecto por allí, un estudio, Rangel, gracias hermano. Saludos a toda la gente de Cerro Minera. Tenemos un proyecto para una nueva siderúrgica. ¿Cómo va ese proyecto? Ese proyecto está bastante avanzado, señor presidente. Estamos ya cercanos a firmar un acuerdo de accionistas con la empresa Danieli de Italia. Danieli es uno de los grandes productores en el mundo de maquinaria para desarrollar siderurgia. Y estamos ya a punto, estamos negociando los últimos detalles también para una planta de briquetas que tenemos acá como parte de inversión de lo que haría el Estado venezolano a través de la CBG. Es un proyecto para producir acero de alta calidad, no es un acero que compite con el acero de Sidor, es un acero diferente, más que todo destinado a la industria automotriz. Muy bien, pues ahí vamos en el proyecto y vamos a saludar, por cierto, a todos los trabajadores de Guayana, a todos los trabajadores de Guayana, los líderes sindicales, ese verdadero sindicalismo responsable que trabaja por el país y lucha por sus intereses y por los derechos de los trabajadores. Este es un gobierno obrerista, siempre los trabajadores lo saben, un gobierno responsable, que apoya al trabajador, apoya al verdadero empresario, porque apoyando a ambos estamos apoyando el desarrollo y la producción nacional. La organización social es muy importante. Por cierto, que hablando de organización, ¿qué les parece? Los muchachos lo lograron. Ganamos la Federación de Centros Universitarios de la UUCB. UUCB. Felicitaciones a los muchachos bolivarianos, los estudiantes bolivarianos. Ahí está Últimas Noticias. ¿Dónde está Últimas Noticias? Que no he visto la prensa hoy. Llegué en la madrugada, pues, leyendo la prensa de Guayana. Pero, bueno, vean ustedes, ningún periódico sacó eso. Al menos ninguno le dio tratamiento de noticias. ¿Dónde estará Últimas Noticias? ¿Qué pasó, muchachos? Vamos, anda. Últimas Noticias. Ahí está la noticia. Triunfo revolucionario en las elecciones estudiantiles de la Universidad Central de Venezuela. Aquí está Últimas Noticias. Plancha chavista ganó elecciones de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela. En verdad no es una plancha chavista, Eleazar, pero bueno, no importa, llámenla así. Pero no se puede reducir, yo siempre lo he dicho, cuando hablan del chavismo, no se puede reducir un fenómeno, un proceso político a un nombre, a una persona. No, esto tiene un proyecto ideológico, pero bueno, no importa. Lo importante es que ganamos con los muchachos bolivarianos las elecciones de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, la UUCB, y felicitamos al bachiller Braulio Romero, el nuevo presidente elegido por los estudiantes de la Federación de Centros Universitarios. Lo habíamos invitado a Braulio, no vino, no pudo llegar a Guayana. Braulio Romero, desde aquí le saludamos. Yo por teléfono desde Bolivia lo llamé, y por teléfono le dije, porque ellos ya me habían dicho, hace una semana me dijo Alberto Castelar, que es el presidente de la Federación Bolivariana de Estudiantes, presidente, logramos unirnos en una sola plancha, y bueno, los adversarios de la revolución están unidos en una sola plancha, estaban ahí todos los partidos del puntofijismo juntos, y resulta que los muchachos lo lograron. Qué orgulloso me siento de esta juventud universitaria venezolana, cada día más consciente. Que viva pues la Universidad Central de Venezuela y la nueva Federación de Centros Universitarios de esta, la casa que vence la sombra. Los muchachos sacaron, bueno, sacaron el 59,5% de los votos, repito, 59,5% de los votos sacaron los muchachos de la plancha llamada Autonomía Integración, Unidad Revolucionaria. Es un movimiento revolucionario estudiantil que se agrupó en la plancha Autonomía e Integración. Y me gustó mucho lo que han dicho, ¿eh? Están pregonando la constituyente universitaria para que comencemos a transformar la universidad por dentro, desde dentro. Son ustedes, muchachos, los que tienen que impulsar el proceso de transformación universitaria en Venezuela. Bueno, ahí está, miren ustedes cómo quedaron y ganaron una serie de escuelas y facultades. Braulio Romero, presidente, estudia agronomía allá en Maracay. Ronald Rivas, secretario de reivindicaciones del movimiento M28. Bernardo López, secretario de asuntos nacionales, estudia ingeniería del movimiento Utopía. Roger Blanco, secretario de propaganda, estudia historia del movimiento Fusión. Y Vladimir Martínez, secretario de actas y correspondencia de la Facultad de Ingeniería y del movimiento Alma Mater. Alma Mater, ejemplo de unidad. Y yo creo que lo que ha pasado en la UCB es solo el anuncio de lo que viene. Nuevas victorias para el pueblo bolivariano, para el pueblo consciente. Qué bueno que sean ustedes, muchachos, los que rompan la batalla ganando las elecciones en la Universidad Central de Venezuela, anunciando las cosas que vienen. Nosotros vamos de victoria en victoria. Bueno, Rangel, ¿dónde estará el general Machado, presidente de Edelca? ¿Cómo van las cosas por Edelca? El general Machado Gómez, por allá lo vi. ¿Cómo estarán las cosas por Edelca, los planes de desarrollo? ¿Cómo estarán las cosas por Alcaza, Benalún, el sector aluminio? Todo eso estaba en la lista de los privatizadores. Todo eso estaba empaquetadito y listo para ser privatizado. Llegó la revolución y mandó a parar la locura privatizadora. Está Machado por allí, el general Daniel Machado. Buenos días, señor presidente. Buenos días, Machado. ¿Cómo van las cosas en Edelca? Excelente, el trabajo se ha seguido realizando sin ningún inconveniente. Puedo decirle con toda sinceridad que me siento muy orgulloso de la responsabilidad que me asignó y la he asumido con todo la disposición de trabajo junto con el personal de Edelca, que es sumamente especializado y sumamente responsable, y yo me siento orgulloso de dirigirlo directamente. Estamos terminando y poniendo a disposición la cuarta unidad de Caruachi, que para su activación formal y entregar energía directa al sistema interconectado nacional, esa cuarta unidad va a ser la primera fase de tres fases del complejo hidroeléctrico Caruachi. Vendremos pronto a ponerla en marcha, Machado. Lo esperamos pronto, sinceramente, entre el 25 de noviembre y el 5 de diciembre para cumplir con los compromisos contractuales que tenemos. Correcto. Bueno, recibe un abrazo. El general Machado es un general patriota. Le pedí que se viniera para acá a apoyar a Rangel, a apoyar a la CBG y apoyar, por supuesto, a Venezuela. Salúdame a toda la gente de Edelca. Daniel Machado Gómez. Bueno, el aluminio, Tocoma, Caruachi. Para julio de este año que viene, 2004, con 6 meses que habíamos adelantado el cronograma, sin embargo, nos afectó un poco los 3 primeros meses de este año por los paros, y aunque el puente nunca se detuvo, pero sí tuvimos problemas con las embarcaciones que traían material importado. Así que estamos previendo no para julio, sino para final del 2004. O sea, el próximo año ya nosotros tendremos ese puente disponible a final de año. Segundo puente sobre el Orinoco, a paso de vencedores. Por ahí está el ministro Francisco Natera, muy contento porque está en su tierra natal, en Guayana. Adelante con los proyectos de las zonas económicas especiales. Bueno, hay buenas noticias por Alcaza. PDVSA, la nueva PDVSA, aprobó, Rangel, el financiamiento aquel de 20 millones de dólares para la planta de laminación. Sí, señor presidente, nos hemos reunido ya en 3 oportunidades, el doctor Ali Rodríguez y este servidor, con ambos equipos de trabajo, aquí en Guayana. La última reunión la tuvimos hace aproximadamente 3 semanas, donde aprobamos ya 15 proyectos derivados de aquel convenio marco que firmamos en presencia suya en el auditorio de aquí de CBG Bautismo Benalum. Uno de los proyectos principales allí es que vamos a producir aluminio naval y con recursos prestados de PDVSA, que no son regalados, son prestados porque lo vamos a cancelar, son 20 millones de dólares para poner en funcionamiento, en el mejor funcionamiento posible, el laminador que ya cuenta CBG Alcázar. Otros elementos como la soda cáustica, por ejemplo, que nosotros la importábamos mientras PDVSA la exportaba, ahora pues vamos a compartir eso. El coque petrolero que PDVSA lo tiene, nosotros lo necesitamos para producir aluminio y por primera vez lo vamos a compartir. Y así pues una serie de 15 proyectos que ya en esta primera fase se están aprobando por el orden de los 436 millones de dólares, presidente. Bueno, el secreto es el mismo. Visión clara, estrategia clara, políticas de desarrollo claras, un Estado muy activo, unos trabajadores muy activos, unos empresarios participando, y la estrategia es esa. La estrategia y el secreto del éxito lo planteó Bolívar. Trabajo y más trabajo, paciencia y más paciencia, constancia y más constancia. Sigan adelante, muchachos, con el proyecto de la nueva Corporación Venezolana de Guayana y el desarrollo de las zonas económicas especiales y el desarrollo endógeno del país, sembrando la nueva patria. Así estamos, juntos todos. Otro tema importante es el de las concesiones mineras, lo dejamos para otro programa. El ministro de Energía y Minas, trabajando en coordinación con la CBG, con los mineros, estamos haciendo una verdadera revolución en las concesiones mineras para darle prioridad al pequeño minero, a los pequeños mineros, a esta minería que respeta el equilibrio ecológico y que incorpora valor agregado nacional, también por supuesto a explotaciones mineras de mayor dimensión, que incluye inversiones internacionales, a quienes saludamos con mucho afecto, y juntos vamos a seguir trabajando para recuperar la producción minera venezolana. Bueno, tenemos también otro video en Aló Presidente, este domingo 16 de noviembre, desde La Paragua, la agenda nacional. Muchachos, adelante. El presidente Chávez entregó este jueves en la sede de PDVSA Occidente en Las Millas, Estado Zulia, un total de 88 millardos de bolívares en 147 órdenes de adjudicaciones y contratos, producto de las ruedas de negocios enmarcadas en el Plan Excepcional de Compras del Estado. Cooperativas, junto con las pequeñas y medianas empresas, son las beneficiarias de este Plan Excepcional de Compras del Estado, el cual fue creado para minimizar los efectos del sabotaje petrolero y paro criminal de hace un año, con la meta de entregar antes de que finalice el 2003 590 millardos de bolívares, de los cuales han sido ofertados ya 309 millardos. Porque el gobierno revolucionario del presidente Chávez no descansa en su afán de llevar la mayor suma de felicidad posible al pueblo venezolano. La revolución bolivariana continúa apoyando contundentemente al pequeño y mediano empresariado venezolano, que verdaderamente trabaja por el país, como lo demostró el jefe del Estado al entregar 22.7 millardos de bolívares en créditos el pasado miércoles en el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores. 144 empresarios de diversas áreas fueron beneficiados en esta entrega, siendo generados miles de empleos directos e indirectos, contribuyendo así con la recuperación de este sector tan importante para el desarrollo del país. El presidente de la República, Hugo Chávez Frías, hizo entrega el pasado martes en el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores de 658 millones de bolívares a 30 cooperativas que efectuarán el levantamiento catastral de 120.400 inmuebles. Estos recursos están destinados a darle continuidad al Programa Nacional para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana, que adelanta el gobierno revolucionario empeñado en resolver este grave problema que se arrastra desde hace décadas y cumplir así las directrices de la Constitución para llevar la mayor suma de felicidad posible al pueblo venezolano. Presidente de la República y comandante en jefe de nuestra Fuerza Armada Nacional, Hugo Chávez Frías, activó el pasado miércoles 12 de noviembre la 35 Brigada de Policía Militar, en acto celebrado en el patio de honor de la Academia Militar. Preocupado por la seguridad de todos los venezolanos, el gobierno revolucionario del presidente Chávez viene ejecutando importantes políticas en esta materia, y la activación de esta brigada tutelada por el ejército venezolano vendrá a apoyar las labores de vigilancia y prevención de delitos que ejecuta la Guardia Nacional en las poblaciones de Vargas y Miranda. El presidente de la República asistió el pasado martes 11 de noviembre al edificio sede de la Biblioteca Nacional para inaugurar el nuevo canal Visión Venezuela Televisión, Vive TV. Esta planta televisora nace con el objetivo de ofrecerle a los venezolanos una alternativa de calidad ante la dictadura mediática que pretende imponer un grupo de dueños de medios de comunicación. Contenidos culturales, educativos e informativos inundarán la pantalla de Vive TV para profundizar los ideales de democracia participativa y protagónica que inspiran la revolución bolivariana que lidera Hugo Chávez Frías. El presidente de la República, Hugo Chávez Frías, hizo entrega de 1.188 millones de bolívares a un total de 350 beneficiarios de los programas de formación de talentos adelantados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología en el área de telecomunicaciones. Estos recursos servirán para apoyar la preparación de estudiantes de pregrado y posgrado en diversas instituciones educativas del país, siendo firmado además el convenio marco con las academias locales Cisco para continuar la preparación de personal en el área de redes de telecomunicación. Porque la revolución bolivariana asume con prioridad los desafíos del nuevo siglo. Semana tan productiva hemos tenido esta semana que concluye, que ha concluido el día de hoy, 16 de noviembre. Estamos a mitad de mes y el mes avanza a muy buen ritmo. 11, este es el mes número 11 del año, vamos rumbo a diciembre con espíritu navideño, con gaita, la Feria de la Chinita, se acercan los Juegos Deportivos Nacionales, triunfos en deporte, triunfos en economía, triunfos en lo social, en la educación, en la salud. ¿Cómo avanza Venezuela? Yo lo decía en la cumbre ayer, la cumbre fue intensa, ¿no?, de muchos debates, comenzó en la noche de antier, viernes, y ayer todo el día fueron reuniones. Primero comenzamos el día con una reunión muy importante con el presidente Lula, estuvimos casi 2 horas conversando. Luego una reunión con el secretario general de Naciones Unidas, un buen amigo de esta casa, Kofi Annan. Estuvimos revisando la situación mundial, la situación del continente, la situación venezolana. Ellos están muy, muy interesados porque aquí en Venezuela todo siga marchando en el marco de la Constitución, de la ley. Nos ofreció Kofi Annan todo el apoyo a solicitud del gobierno, por supuesto. Naciones Unidas, me dijo, está a la orden de Venezuela para apoyar en el proceso democrático venezolano. Es un hombre muy consciente, un hermano africano, un luchador de muchos años. Bueno, luego la reunión con Lula, luego tuvimos una reunión con el, en primer lugar con el presidente Carlos Mesa, el nuevo presidente de Bolivia. Estuvimos conversando sobre la situación boliviana, y está Kofi Annan, buen amigo de América Latina, un hombre de una gran experiencia, y ahí está al frente de la Organización de las Naciones Unidas. Y la reunión con Mesa, la reunión luego con Lula, la reunión con Néstor Kirchner, el presidente argentino. Y luego, ayer estuvimos con Lula hablando casi 2 horas. De una reunión para media hora y llegamos a casi 2 horas evaluando la situación del mundo, también del continente, las relaciones Venezuela-Brasil. Ahí estamos en una reunión con Néstor Kirchner, presidente argentino, y el líder boliviano Evo Morales. Nos reunimos allí con un grupo de indígenas y dirigentes, y el presidente de Argentina, quien tuvo que salir luego del mediodía a Buenos Aires a cumplir compromiso, pero antes de irse conversamos, y sobre todo fortaleciendo la integración, fortaleciendo esas ideas comunes, que ahora ya no están solo en Venezuela contra el neoliberalismo, ¿no? Igual Lula es antineoliberal, y Lula está comenzando, bueno, a hacer lo que aquí hicimos nosotros hace unos 5 años atrás, el fortalecimiento del Estado brasileño. Estuvimos hablando de Petrobras y de PDVSA, de Petroamérica, estuvimos hablando del apoyo que el Brasil le va a dar a Venezuela, y ya está en marcha todo el trabajo burocrático, a veces un poco engorroso, de créditos para el desarrollo, y Lula me ratificó que el Banco de Desarrollo del Brasil, por supuesto, que va a cumplir su compromiso de créditos. Estuvimos hablando de las relaciones, de la idea que hay en Brasil de que se construya una refinería en el nordeste del Brasil. Estuvimos hablando del turismo Brasil-Venezuela, de las posiciones comunes frente al alza, las propuestas neoliberales. Ya no solo Venezuela y Brasil, además, es también Argentina y el presidente Kirchner, un antineoliberal, un nacionalista, un verdadero latinoamericanista, peronista. Y luego ahora, qué bueno estuvo el discurso del presidente del Paraguay ayer, el presidente Nicanor Duarte, un discurso por la mitad de la calle del medio, pues, antineoliberal, contra las pretensiones de dominación de los países poderosos del mundo. Es decir, que se viene multiplicando el discurso y el compromiso por el desarrollo alternativo de nuestro pueblo, por el desarrollo endógeno, por la igualdad social, por el tratamiento humano, antes que la fórmula del Fondo Monetario Internacional, la fórmula salvaje del neoliberalismo. Bueno, así que estuvimos allí interviniendo y explicando el caso venezolano, cómo Venezuela ha venido impulsando su proyecto social, su proyecto económico, su proyecto nacional y sus relaciones internacionales. Fue muy, muy positiva esta cumbre allá en Santa Cruz de la Sierra. Y por supuesto nos conseguimos con el amor profundo del pueblo boliviano, de sus jóvenes, de sus indígenas, sus trabajadores, intelectuales, ese pueblo de Bolivia que es igual al pueblo venezolano. Una agenda impresionante la de esta semana, sobre todo avance económico. Allá estuvimos en la rueda de negocios en la costa oriental del lago, 88 mil millones de bolívares a la pequeña y mediana industria. ¿Cuándo se veía eso, que PDVSA y el Estado, también Corpo Zulia, le diese, también Edelca estuvo allá en la costa oriental del lago, dándole contratos y prioridades de negocios a las pequeñas y medianas industrias? Desde aquí, mi saludo a todos los empresarios de la pequeña y mediana industria. Cuenten con este gobierno revolucionario que cuenta con ustedes para trabajar juntos en la construcción de un nuevo modelo económico. Luego entregamos créditos, entregamos allá en Miraflores 22 mil millones de bolívares a empresarios de la pequeña y mediana industria del centro del país, también del oriente y del occidente. Entregamos créditos a cooperativas urbanas para el levantamiento catastral esta semana. Activamos la brigada de policía militar allá en el Fuerte Piuna. Ya esta brigada de policía militar se ha incorporado porque ha sido equipada y fortalecida junto al Comando de Seguridad Urbana de la Guardia Nacional para luchar contra la delincuencia y contra el AMPA y para darle un mayor nivel de seguridad ciudadana a los caraqueños, las caraqueñas y a los venezolanos. Se inauguró Vive Televisión en un acto esplendoroso, salió al aire, está al aire Visión Venezolana Televisión, nuevo canal del Estado venezolano, canal cultural, educativo y noticioso, un canal para la verdad, un canal para darle voces a los excluidos de siempre, para recoger las voces de la nación, la cultura venezolana y además contribuir con la educación y el impulso cultural de todo nuestro pueblo. También entregamos becas, recursos a estudiantes que están haciendo posgrados y estudios especializados en el sector de telecomunicaciones. Gracias a la nueva constitución podemos hacerlo, gracias a la nueva ley de telecomunicaciones que creó un fondo para el desarrollo y la investigación en telecomunicaciones, y ese fondo se alimenta del 0,5% de los ingresos brutos de las empresas privadas operadoras de telecomunicaciones. ¿Se dan cuenta? El equilibrio entre lo privado, lo público y en función social. Ahora le estamos dando crédito para que los muchachos estudien en universidades privadas, universidades públicas, centros de estudios tecnológicos, y algunos incluso van para el exterior, solo que vuelven, porque antes se quedaban. Van a hacer estudios y vuelven a trabajar por Venezuela y para Venezuela. ¡Qué semana esta tan positiva de frutos, frutos, logros, éxitos y avances en lo económico, en lo social, en lo político y en lo internacional! La voz de Venezuela resuena cada día con más claridad, como decimos los llaneros del Carrao de Palmarito. El clarín de la llanura, le decíamos al Carrao de Palmarito, Juan de los Santos Contreras. Bueno, así resuena la voz de Venezuela como el clarín de América Latina, las voces de la libertad, de la justicia, las voces bolivarianas. Muy bien, 13ª cumbre iberoamericana. Decidimos, por cierto, crear una secretaría general. Tuve el gusto de saludar a otro buen amigo, el expresidente del Brasil, Fernando Henrique Cardoso, buen amigo también de Venezuela. Ahí estuvimos, también saludamos al expresidente de Costa Rica, el doctor Miguel Ángel Rodríguez, y anuncio el apoyo de mi gobierno a la candidatura del doctor Miguel Ángel Rodríguez, expresidente de Costa Rica, para que sea el próximo secretario general de la Organización de Estados Americanos. También me vi con una expresidenta del Ecuador, Rosalía, quien es candidata para ser la secretaria general del Pacto Amazónico, y la vamos a apoyar, es una buena mujer, Rosalía Arciaga. Estuve una buena conversación con el presidente del Ecuador, el buen amigo Lucio Gutiérrez. Me dijo que pronto viene el ministro de Energía, van a venir el ministro de Educación, están muy interesados. Miren, lo que es el plan Barrio Adentro, lo que es la misión Robinson, la misión Sucre, la misión Rivas, ya el mundo se está enterando. ¿Qué es lo que pasa en Venezuela? Preguntan. Chávez, ¿cómo es que tú lograste, que un millón de analfabetas estén estudiando? ¿Cómo es eso? Explícanos. Sobre todo los países más pobres. El mismo Lula, en sus palabras ayer, allá en la cumbre, hizo referencia al caso venezolano y el gran éxito en educación, sobre todo en alfabetización. Bueno, interesado, le expliqué a Lucio Gutiérrez, Rafael, del proyecto este que estuvimos hablando hace dos días, tres días, ya lo aprobé, de la que tú me presentabas, el de las mini plantas en los cerros y los sitios más pobres, para mini plantas de llenado de gas, de la bombona. Bueno, ellos están interesados, vamos a apoyarlos con nuestro, lo que llaman el know-how, Incluso podemos darles un crédito al Ecuador construyendo las bombonas. Ellos allá tienen algunos problemas con las bombonas para los pobres. Rafael Ramírez, ¿cómo está el proyecto de minas, Rafael, en esta zona? Háblanos de la misión PIAR. Misión PIAR para la minería en Guayana. Nace la misión PIAR. Y el ministro Rafael Ramírez se ha convertido en un misionero. Gracias, presidente. Bueno, efectivamente, atendiendo la problemática, como usted sabe que hay un terrible problema con la pequeña minería, son amplios sectores de trabajadores, estimamos que son 78 mil mineros que están excluidos de cualquier tipo de derecho para una explotación legal y controlada de los recursos. Entonces lo que hemos hecho, presidente, es primero identificar las áreas que van a estar disponibles para la pequeña minería para que en el marco de la ley poder otorgar a las cooperativas mineras derechos para que puedan explotar en el marco de lo que establece la ley. Le debo informar, presidente, que hemos identificado 260 mil hectáreas que van a ser entregadas para la pequeña minería. Esto está agrupado en cuatro ejes: un eje Guasipati, kilómetro 88, un eje Santa Elena, Guairén y Cabarú, un eje La Paragua, Alto Caroní, que por cierto es un eje que hay que proteger porque se afecta en los afluentes del Caroní, y el eje Río Aro, Guaniamo. Entonces estamos trabajando en el Ministerio de Energía y Minas para otorgar estos derechos. Van a salir las resoluciones para pequeña minería, estas 260 mil hectáreas, esta semana. Y el componente del plan PIAR, el más importante, es que el Estado va a apoyar a través de un fondo minero y de los recursos que están disponibles en el BANDE, va a apoyar a los pequeños mineros para que tengan unas opciones de desarrollo de infraestructura, de casa, de equipamiento para procesamiento. Perdóname, 260 mil hectáreas, sí, señor, que han sido recuperadas, ¿no? Sí. ¿En manos de quién estaban esas hectáreas anteriormente? Mire, aquí existían otorgados 1.500.000 hectáreas en derechos mineros. Muchas de ellas... Tú me hablaste de una persona, no vamos a nombrar aquí a nadie. Sí. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Sí. Ayer me preguntaba una periodista por allá, en Santa Cruz de la Sierra, por uno de esos venezolanos que andan en el exterior, conspirando, y lo que le dije, mira, te voy a responder como Cristo. Le respondió, ¿a quién fue que le dijo Cristo eso? ¿Quién me lo recuerda aquí? Se me olvidó. ¿A quién fue que Cristo le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y sígueme? Creo que fue a uno de sus apóstoles. Cuando lo consiguió y le dijo, sígueme. Y aquel hombre le dijo, mira, maestro, pero es que tengo que ir a enterrar a mi padre que murió. Y Cristo le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y sígueme. ¿No se acuerda nadie quién fue? Vamos a revisar bien el detalle. Estamos rapados. Estamos rapados. Perdóname, padre Varilla. Bueno, miren, entonces, el padre Palmar. Padre Palmar, perdóname, usted debe estar viendo la dos presidentes, el padre Palmar y el padre Vidal, padre revolucionario. Allá lo vimos en la costa oriental del lago y por allá en Maracaibo. 260 mil hectáreas en manos de una persona, de un grupito de personas. Ah, bueno, imagínense ustedes los nombres, pues. Los nombres son conocidos. Se repartieron estas tierras y minas, pero por... Bueno, los latifundios se quedaron cortos, pues. Si los latifundios son horrorosos, de 80 mil hectáreas, aquí se dieron concesiones de 200 mil hectáreas, ¿no? 100 mil y tantas hectáreas. Ahora, bueno, y con permiso para tumbar árboles, para acabar con esta tierra. Y esta gente entonces estuvo haciendo pistas clandestinas, llegan aviones, todavía llegan, ahí está el general Uzcategui haciendo labor de patria con la Guardia Nacional, con el Ejército, la Marina, ahí está todo el Estado Mayor. Vamos a darle un aplauso a la Fuerza Armada Nacional, haciendo patria. Haciendo patrullaje, revisando esta inmensa región. Esa es la labor fundamental de la Fuerza Armada, garantizar la soberanía, la defensa e impulsar el desarrollo nacional. Alí Uzcategui Duque, un soldado de la patria. Bueno, Uzcategui, ¿tienes algún mensaje para cómo te ha ido por aquí? Uzcategui estuvo allá de su jefe de la Casa Militar. Y nunca voy a olvidar el día que aterrizaron unos helicópteros en La Orchila. Y uno de los primeros en bajarse de un salto fue el general Uzcategui. Cáceres Duque, que era en ese tiempo era director de la escuela básica, ¿no? Cierto, claro, cierto. Y volvió la vida, volvió el alma, volvió la patria. Gracias, Cáceres. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está tu equipo, tu estado mayor? Bueno, mi comandante jefe, para mí ha sido una experiencia magnífica haber recibido la 5ª División de Infantería de Selva y comandante de la Guarnición Militar de Ciudad Bolívar. Hemos conformado un equipo de trabajo con los cuatro componentes, entre ellos el contramirante Flores, el general de brigada Bentancur del Core 8, me acompaña también el general de la 51 Brigada, general Ascanio, y estamos conformando, pues, de acuerdo con lo que nos establece la Constitución en el 328 y 329, el desarrollo nacional y de algunas acciones para así atender el problema del orden interno. Entre ellos, pues, la problemática que tenemos en esta vasta región, que de por sí requiere la atención de todos los venezolanos como de manera integral, porque este es un problema de todos los venezolanos, de todas sus organizaciones, y por supuesto la Fuerza Armada Nacional tiene que apoyar estas acciones para poder realmente asegurar el Estado venezolano en su integridad económica, en su integridad regional. Y como nos enseñan en nuestros institutos, la frontera no es donde termina la patria, es donde nace la patria. En verdad que ha sido una magnífica experiencia. Estamos realmente trabajando, culminamos esta semana, por cierto, una operación que se hizo primero en apoyo a la compartición de los sectores indígenas, en requerimientos que nos hicieron recientemente, y ya tenemos 3 meses trabajando en ello. Y aparte de eso, pasando revista a lo que es el alto, medio y bajo Caroní, observando la problemática que tenemos a nivel de la minería ilegal y por supuesto sus acciones sobre este territorio y sobre la zona de la cuenca, que es bastante precaria la situación allí. Por los otros despliegue de planes, como es el plan Robinson, el plan salud, el plan casa, se está cumpliendo de manera excelente. Ayer estuvimos en Caroní, allí se hizo una acción humanitaria. También profundicé el caso del problema que tenemos ahí, el plan Robinson, que lamentablemente por lo distante y como esta región de por sí necesita una mayor atención, estoy hablando con su coordinador y vamos a hacer un esfuerzo para poder, con los recursos que tenemos, cumplir con todos sus planes que están allí. Bueno, Oscar, muchísimas gracias. Nuestro aplauso para la Fuerza Armada Nacional, de la Guarnición del Estado Bolívar, todos ustedes, señores generales y almirantes, oficiales superiores, subalternos, suboficiales, tropas, familiares, empleados civiles de la Fuerza Armada, el reconocimiento de este soldado, compañero y camarada de armas y de camino. Bueno, el plan PIAR, todos esos planes, en el plan PIAR, por supuesto que también la Fuerza Armada está jugando y va a jugar un papel muy importante. Así que hemos recuperado hasta ahora 260 mil hectáreas y el plan es, bueno, distribuirlos de manera equitativa y democrática para apoyar al pueblo, a las cooperativas, a los pequeños mineros. Ya lo explicaba Rafael Ramírez, y no solo darle las concesiones, sino también apoyar con proyectos de desarrollo integral, proyectos agrícolas, proyectos ecológicos, proyectos de vivienda, escuelas, agua, energía eléctrica, salud, todo eso. En el kilómetro 88, que es un área emblemática porque es la más antigua, es un área que está plagada de miseria, de problemas sociales, vamos a desarrollar el plan piloto de la misión PIAR. Ahí vamos a desarrollar unas casas por la vía autoconstrucción. Hicimos un convenio con la Universidad de los Andes, donde la comunidad organizada va a realizar casas de adobe. Han sido discutidas, se están haciendo ahorita las primeras instalaciones, vamos a asfaltar, vamos a dotar de servicios y vamos a que el pequeño minero también se asiente en actividades que además sean sustentables en el tiempo, no solamente las mineras, sino las actividades de reforestación, agricultura y el cooperativismo. Muy bien, bueno, suerte al ministro Rafael Ramírez y vamos pues todos a participar en la misión PIAR, misión PIAR, ahí viene un video, la misión Fierro. Adelante, muchachos. Las grandes empresas transnacionales se han enriquecido por décadas sin realizar acciones que contribuyan a combatir la pobreza de nuestros mineros artesanales. Pero ahora, también en el Estado Bolívar, está la revolución bolivariana. El gobierno bolivariano del presidente Hugo Chávez Frías, con el impulso del Ministerio de Energía y Minas, pone en marcha el Plan Integral de Desarrollo Sustentable de las Comunidades Mineras, Plan PIAR. El Plan PIAR es un conjunto de acciones dirigidas a elevar la calidad de vida de los pequeños mineros del Estado Bolívar. Busca modificar las características socioeconómicas y ambientales, incorporando el aprovechamiento y desarrollo sustentable de otras potencialidades de las zonas mineras, como la explotación forestal, agrícola, pecuaria, turística y artesanal. En la primera etapa se incorporarán 5.000 mineros informales de las Claritas, organizados en cooperativas vinculadas al área, que generarán 20.000 empleos indirectos, créditos, ayuda para la compra de equipos y la construcción de 500 casas, áreas de esparcimiento, escuelas, dispensarios, áreas para la producción de alimentos y zonas para el desarrollo de granjas comunales, con una inversión de 10 millardos. Venezuela se enrumba a ser un país minero en armonía con el ambiente. Un país comprometido con las comunidades para impulsar la equidad y la justicia social. Así como José Manuel Piar dio la batalla en tierras guayanesas para liberar la patria del yugo español, hoy los guayaneses siguen su ejemplo y junto al gobierno nacional van a derrotar la pobreza y la exclusión. La revolución minera avanza con el presidente Hugo Chávez. Plan Integral de Desarrollo Sustentable de las Comunidades Mineras. Plan PIAR. El Plan PIAR, muy bien. Y hablando de misión PIAR, y hablando de las misiones, siguen las misiones avanzando con la incorporación masiva de estudiantes, patriotas, voluntarios, civiles, militares, captados, graduados. Es un esfuerzo fenomenal. Bueno, fíjense ustedes la misión Robinson. Aquí está. La misión Robinson prácticamente llegó al tope. La meta para este año, llegamos antes de fin de año a 1.203.314 compatriotas participantes, es decir, estudiando, pues. 1.200.000 compatriotas, ya vamos por 500.000 de graduados y pronto haremos un nuevo acto para llegar a 800.000 graduados. Ahora, los actos de graduación continúan en toda Venezuela y casi todos los días sale un lote, sale el otro, porque ustedes saben que se fueron incorporando ellos día tras día. La misión Robinson. Pero además de la misión Robinson, tenemos la misión Robinson 2. Fíjense ustedes, la misión Robinson 2. Ya tenemos inscritos y estudiando 577.188 compatriotas, de los cuales 323.000 vienen de la misión Robinson 1, aprendieron a leer y escribir y ahora comenzaron rumbo hacia el cuarto grado, y 253.197 de reingreso, es decir, compatriotas que habían comenzado el primer grado pero no pudieron seguir, ya sabían leer y escribir, ahora se están sumando en un solo bloque y vamos ya por más de 500.000 de personas con 37.776 voluntarios facilitadores en 32.691 aulas de clase o ambientes educativos que funcionan en los barrios, en los campos, en los territorios indígenas, etcétera. la misión Rivas. Ya vamos a hablar de la misión Rivas, porque la misión Rivas arranca en el día de mañana. La misión Sucre también sigue su marcha. Robinson 1, Robinson 2, ¿dónde estará la misión Sucre? La misión Sucre, la misión Sucre, la misión Sucre, la misión Sucre. No tengo la misión Sucre. Aquí está la misión Sucre. Muchas gracias, Jesse. Bueno, aquí está. Vean ustedes. La misión Sucre. No está la cantidad aquí. La cantidad de alumnos. Necesito la cantidad de alumnos que ya comenzaron en la misión Sucre. Estos son los espacios físicos. Vamos por 2.550 espacios físicos. La misión Sucre es la de educación superior. Los bachilleres sin cupo, ya más de 500.000 están inscritos y la meta es comenzar, ya hemos comenzado, se van incorporando progresivamente y este mes de noviembre completaremos la primera etapa de 100.000 bachilleres incorporados en la misión Sucre. Y mañana, repito, comienza la misión Rivas a terminar el bachillerato, a estudiar todo el mundo. Y hablando de la misión Robinson, bueno, aquí tenemos en el día de hoy un grupo de compatriotas indígenas que se graduaron en la misión Robinson, aprendieron a leer y escribir, frutos de la revolución. Aquí están con nosotros, se graduaron, hoy se gradúan 105 indígenas de 6 comunidades en el plan Robinson, la misión Robinson. Y le vamos a entregar a un grupo de 7 de ellos, los más destacados de estos 105 indígenas. Yo felicito, bueno, a todos los que han trabajado en la misión, una vez más, a los civiles, militares, Eliezer Otaiza, ahí está el INSE, ahí están las zonas educativas, ahí están los comandos de guarnición, ahí está, bueno, el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, todos juntos, los facilitadores y sobre todo los compatriotas que asumieron su responsabilidad y dijeron, yo sí puedo. Y aquí lo están demostrando, ustedes sí pudieron y ahora podrán seguir a sacar la educación primaria. Muy bien, del sector San Mateo se gradúan 14 compatriotas indígenas, de Colibrí 29, 14 de Manarequén, 22 del sector Casabe, 15 de Surama y 11 de Periquera. Hasta allá llega la misión Robinson. Donde no hay energía eléctrica, mandamos la plantica eléctrica, el televisor, los videos, los facilitadores, con la particularidad importante de que nuestros compatriotas de los pueblos indígenas aprenden a leer y escribir en el español y en su idioma nativo, en su idioma nativo, porque los dos tienen la misma importancia, es un mandato de la Constitución Bolivariana. Bueno, vamos a entregarle pues los diplomas a este grupo de compatriotas indígenas. Le pido al señor general Uzcategui Duque me acompañe. Vamos a entregarles, aquí están. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Vayan acercándose pues. ¿Dónde está Santiago? ¿Santiago está dónde? Ciudadano. A ver, Rafael, sube, Ali. Martínez. Acompáñanos, aquí está la misión Rivas. Sube, Santiago. Santiago Sanabria, ¿eres tú? Rafael Santiago, Martínez, ¿qué tal, Santiago? Aprendiste Sanabria a leer y escribir y aquí te entregamos tu diploma firmado por mí, por Aristóbulo, por Otaiza, este es Simón Rodríguez. Mira, Surama. A ver, ¿qué dice aquí? Tú aprendiste a leer bien, ¿qué dice aquí? Aquí. Ajá. Se otorga el presente certificado de aprobación a Rafael Martínez. ¿Tú no sabías nada? ¡Qué maravilla! Mira cómo lee rapidito, chico. Eres tocayo mío, Rafael, y además, gracias. ¿Cómo estás, Tineo? ¿Cómo te va, hermano? ¿Cómo están ustedes? Qué gusto verlos. Gracias por todo. Coronel Tineo Peña, tú eres el jefe de Estado Mayor de la división. Mira, aquí está tu biblioteca familiar, a leer, pues, con la familia. Saludos, y ahora a seguir. Robinson 2, y después a sacar el bachillerato y después a estudiar para la universidad. Todos a estudiar y a progresar. Un abrazo. ¿Dónde está Manuel Tirado? Manuel está por ahí, vente, Manuel. De la etnia Pemón Siriana. ¿Cómo estás tú, hermano? ¿Cómo te va? Bueno. ¿Cómo estás tú? ¿Aprendiste también? No prendió mucho, pero prendiarle era hacer mi nombre. Hacer tu nombre. Sí. Nunca asistí a esos temas que estamos prendiendo ahorita, Frank Robinson se llama. Sí, ¿no? Robinson, ahí sí. Está, Manuel entonces, Tirado, Manuel. Entonces, bueno, estoy muy agradecido con usted, presidente, entonces, bueno, queremos seguir claro. Estudiando. Hay que seguir estudiando, aquí está tu diploma, bueno, Manuel, gracias. Y bueno, tu biblioteca. ¿Y qué me trajiste tú? Bueno, aquí te trajo un regalito, pero... Oye, ¿y quién hizo esto? Bueno, yo mismo. ¿Tú mismo lo haces? Sí. Agarra aquí tu biblioteca, espérate un segundo. ¿Y estos son plumas de qué? Bueno, estos son pacos, bueno, ahí están. Ah, ¿estas plumas de qué? ¿Esto será de guacamaya? Sí. ¿Y esta? También. ¿También? Sí. ¿Cuál es la parte que va hacia adelante? Esta, ¿no? Esta. Sí. Que, ajá, vamos a ver cómo me queda. Sí. Caballeros, ¿qué tal? Ahí está, pues. Bueno, gracias. Cómo se llama este bello...? Jechoa. Jechoa. Sí, el nombre de nosotros. Ayer me regalaron un sombrero, los indígenas de Bolivia. Un sombrero que tiene un nombre, se me olvidó. Ahí lo cargo. ¿Qué me llama mi sombrero? Ah, el sombrero de Reina Lucero. ¿Te acuerdas la canción de Reina Lucero? Bueno, hermano. Bueno. Mil gracias. ¿Y este es este es para evitar mal de ojo? No, vale. ¿Qué es esto? Este es la zamura. Este es una zamura. Le decía uno zamura, uno la pulía, vale. ¿Cómo se llama esto aquí? ¿Cómo lo llaman ustedes? Chitacmano. Chitacmano. Uno le decía zamura, uno la pulía con brazo. Y le sacaba brillo. Bueno, hermano. Bueno, okay. Manuel, felicitaciones. Bueno, Francisca. Muy gracias por ustedes, con los... No, gracias a ustedes. Aquí están coordinadoras, no sé, no... No. ¿Dónde están no, los facilitadores? No, ¿están aquí? Están por allá. No, Francisca Ojeda. ¿Dónde está Francisca? ¿Tú eres Francisca? Hola, mi vida, ¿cómo estás tú? ¿Tú eres? Yo no hablo, presidente. Yo no voy a... Ah, ¿qué? Si tú puedes poner la cena, cuando usted no quiere que te llevase, cualquier necesidad de estas quesas. Ah, está el nombre mío. Sí, señor. ¿Y quién hizo esto, tú? Ella lo hizo. Pero qué bonito para usted. Ajá, y esto hay que ponérselo, ¿no? Patah sura sana ke ule bas wa yaki retpai ene ke tebasi nya sura ne mung ko mang ga pompre to la pompre nya la pompre re nya sena watan na re ni kuru re ni rusa sena ye sasura retpai nya ka ngor sura ne tebasi lanca motol nyongka ni kita ka ni kita jinda kuru ye samang sa sena retpai nya tapuyi capi bura re nyamang re rusa sena ye samang Dice la señora que ella ha venido aquí a traerle regalo, que ella se ha puesto a estudiar pobremente, pero que allá en la comunidad hace falta, no tienen pupitre, y también que la comunidad necesitaría, cuándo van a dar los títulos de propiedades de la comunidad para asegurar. Y también en aspectos de salud, que no hay, ambulatorio, no hay medicina. Entonces ella pide que el presidente, que si puede hacer ese gran favor que ella vino a pedir gustosamente, porque ella sabe que usted siempre ayuda a la gente, eso es lo que ella tradujo. Pero para eso vivimos, mi vida, para eso vivimos. Ella necesita real, por lo menos de 20 millones, porque ella es muy pobre, entonces para comprar su lanche, su motor, sus cuestiones y trabajar pues en la comunidad, es lo que está pidiendo ella. Bueno, mira, para nosotros estamos aquí para ayudar en todo lo que podamos. La misión Robinson tiene además otra meta, detectar problemas sociales, necesidades en las comunidades. Con la misión Barrio Adentro, que ahora está llegando aquí, van a llegar los médicos cubanos allá a la comunidad indígena, las medicinas. Yo voy a tomar nota de todo lo que tú has dicho. Sí. Voy a tomar nota de todo eso para responderle. los mineros le acabaron el conuco, entonces ahora no tienen cómo sostenerse. Correcto. Yo te voy a pedir algo, Francisca, ¿no? Francisca Ojeda, que converse con el equipo mío todos esos detalles para que tomes nota, Emiro, de todo lo que Francisca está solicitando para ella, su familia, su comunidad, está denunciando también. Vamos a tomar nota de todo eso y yo les prometo a ti y a tu comunidad que vamos a apoyarlo. Dile lo que yo le estoy le prestó la vivienda porque no tiene vivienda tampoco, y entonces que ella dice que no se iba a asustar, pero que está muy asustada con su presencia, y entonces eso es todo lo que... ¿Está asustada? ¿Tú estás asustada por mí? Yo no te voy a morder, dile que yo no muerdo. Sí. Dile que yo no muerdo. Es que ella ni que va. Dame acá un abrazo, lo que te voy a dar. Y un beso. ¿Estás embarazada? ¿Cuántos meses tienes tú de preñada? 6 meses tiene. Bueno, vamos a darle una ayuda para que tenga su niño, a ver cómo está la salud, hay que hacer unos buenos exámenes. Bueno, Antonia, conversa, tú le dices que converse con Emiro, toma, aquí está tu diploma. Diploma y la biblioteca. Y luego ahorita mismo hablan con Emiro Brito, que está ahí, el comandante, para que él tome nota de todos los problemas. Algo escrito por ahí, no sé qué le hiciste. Pero no importa, él toma nota. Okay. Bueno, gracias. Si me da una oportunidad. Espérate, que vamos a terminar aquí para entregar esto y después conversamos contigo. Luciana Palacios, ¿dónde está Luciana? A ver, Luciana, no te vayas, hermano. ¿Cómo estás, Luisiana? ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal? Toma, Luciana. Aquí está tu diploma, aquí está tu... Agarra por debajo porque no se vaya a caer. Felicitaciones a Luciana Palacio. Muchas gracias, Luciana. A ver, cualquier detalle, ustedes lo conversan, ¿sí? Dile, por favor, conversa con ellos con calma ya y toman nota. Neria Maravay, ¿dónde está Neria? Neria, ¿tú pariste ayer? Sí, ¿tuviste un niño? ¿Ah? ¿Tienes 3 días? ¿Un varón? Sí. ¿Un varón cómo se llama? El niño. Ale. Te felicito. Mira, aquí está tu diploma, Neria. Neria Maravay. Y tu biblioteca, Neria. Lo mismo, conversen con Emiro. Mira, dio a luz hace 3 días, Neria. A ver, tiene el niño. ¿Cómo estará ese niño? Ale, se llama. Vamos a hacerle llegar un apoyo a ella y a su niño y a su marido. Vaya, mi reina, sí. Jerusalén. Sí, vaya. Conversen con él los detalles. Sí. Sí. Sí, correcto, porque estamos transmitiendo en vivo y no podemos pararnos mucho tiempo acá. Luego está Santiago Sanabria. Santiago, ¿eres tú? ¿Sí? Sí, sí. Hola, Santiago, ¿cómo estás? Bien, usted. Tú eres Pemón también, ¿verdad? Santiago, ¿cómo está la familia? Todo bien. Aquí está tu biblioteca, ¿sí? Te felicito, Santiago. Lo único que quiero que usted me reciba esta carta, ¿sí? Te la recibo. Aquí está Comunidad Indígena Surama. Víctor Rivas, el capitán. ¿Dónde está Víctor? Está por ahí. Entrevístate con Víctor, por favor, Emiro. Llámalo y conversa con él. Y vamos a hacer un plan para apoyar a todos ellos, todas esas comunidades. Y Yolimar García, hola Yolimar, ¿cómo estás tú, Yolimar? ¿Qué tal? ¿Tú vienes de qué comunidad? De comunidad Periquera. ¿Queda muy lejos de aquí? Sí. Sí, bueno, te graduaste. Yo sí puedo, Yolimar. Y aquí está tu biblioteca. ¿Tú tienes hijos ya? Sí. ¿Cuántos? Tengo 6. 6 muchachos, que Dios los bendiga a todos. Cualquier necesidad que tengan, tú me la dejas con Brito, ¿sí? Para atenderte y para apoyarlos. Y queremos ayudarlos no solo a que aprendan a leer y escribir, que es solo una parte. Queremos ayudarlos a que vivan cada día mejor. ¿Tú eres la facilitadora? La coordinadora. Coordinadora, ven acá. ¿Cómo te llamas? Florentina Figueroa. Florentina, qué nombre sí. Tan lindo, Florentina. Tú eres la coordinadora de Misión Robinson. Sí, de los pueblos. De todo el municipio. Sí. Bueno, te felicito a ti y a todos los coordinadores, facilitadores. Y bueno, ahí vamos. En nombre de todos. El plan de incentivos que tiene el INSE y el Ministerio de Educación tiene que llegar, por supuesto, también a los pueblos indígenas y sobre todo con más énfasis. Sí, sí, sí. Eso, bueno, muchas gracias. Felicitaciones. Gracias, mi reina. Bueno, vamos a darle un aplauso a estos compatriotas. Gracias, Cineo. Así, nuestro afecto y felicitaciones. Gracias, Ojate. Gracias, muchachos. Bien, adelante. Bueno, regalos y regalos. Qué bonito, mira cómo hacen esto tan lindo. Un colorido extraordinario. Bueno, yo soy medio indio, así que me siento muy orgulloso de este símbolo de lo que es la resistencia indígena. Y digo que vivan los indios de América Latina, que vivan los indios de Venezuela. Ayer estaba con los indios de Bolivia, hoy con los indios de Venezuela, los indios de Colombia. Los indios de América tienen aquí una patria, los pueblos indígenas. Allá estaba Noelí Pocaterra ayer en Bolivia, muy feliz viendo aquella gente y aquel sueño. Incluso tenemos amigos en los Estados Unidos, los indios norteamericanos. Son amigos nuestros, los Sioux. Pronto vendrán por allí. Y los indios del Canadá. Son los mismos pueblos indígenas. Por cierto, a ver, muchachos, ¿dónde colocamos esto? Aquí puede ser. Ajá. Mira, ustedes saben, esta pasta, hablando del desarrollo endógeno, no se olviden, Jesse, de traerme lo de la yuca, que me regalaron unos empresarios que quieren montar una planta de procesamiento de yuca por allá en Barinas. Una planta para producir harina, pan de yuca. Bueno, ahora miren esto. Vean esto. Hacia allá es que vamos nosotros. Esto me lo trajo el general Rangel. Bueno, no hace falta sacarlo. Miren, esto es pasta. Espagueti. Espagueti, pero de... ¿De qué? Es que yo ando con la yuca y el maíz. ¡El maíz amarillo! Esto no es lo de yuca lo traigo la semana que viene, se nos quedó allá en Miraflores. Pero esto es maíz amarillo. Vean ustedes todo lo que se puede hacer del maíz amarillo. Esto es espagueti. ¡Y no engorda! ¡No engorda! Aquí tenemos, miren ustedes, los tallarines. Así le decíamos allá en el llano, tallarines. ¿Ah? No se ve muy bien, ¿no? No se ve muy bien por el plástico. Vamos a ver cómo lo... Habrá una tijera por ahí, chico. Alguien que me ayude. Algo para picar. A ver. Vamos a ver cómo rompemos aquí. Aquí está la tijera. Vamos a ver, pues, a sacar estos tallarines. Aquí vamos. Y vamos, listo. Miren ustedes, esto es de maíz amarillo, tallarines. Bueno, ¿qué más tenemos aquí? Esto es todas las formas que ustedes quieran, miren. Esta es otra forma más de pasta de maíz amarillo. Y por si fuera poco, harina, aquí está, esto viene de Italia, ¿no? De una muestra que enviaron unos empresarios de Italia, les agradecemos mucho. Farina de maíz precota, harina de maíz precocida, de maíz amarillo, harina de maíz amarillo precocida. Todo esto lo vamos a hacer aquí, en la Paragua, ¿no? Que vamos a instalar aquí una planta de esta, Rangel, ¿ah? ¿Cuándo la vamos a traer la planta esta? Bueno, ya estamos trabajando ya un proceso final del estudio de factibilidad. Se han verificado 5 empresas, 3 italianas, 2 brasileñas, y sería para una capacidad de molienda de maíz de 25.000 toneladas al año de maíz para producir harina de maíz precocida, 17.000 toneladas, pasta de harina de maíz, 1.140 toneladas al año, afrecho, bueno, 8.000 toneladas al año. Fíjate, lo importante, gracias Rangel, para no entrar en muchos detalles, lo importante es que nosotros, aquí mismo, aquí sembramos el maíz, América, y todos ustedes los productores, les damos el crédito, la maquinaria, hay que montar talleres para el mantenimiento de las maquinarias. Ay, ¿cómo va lo de la fábrica de tractor, chicos? Que quieren los iraníes venir aquí a hacer una fábrica de tractores, y los chinos, hay que hacer tractores aquí, y todas esas sembradoras podemos hacerlas aquí, no tenemos el hierro aquí, el aluminio y todo. ¿Por qué tenemos que estar importando todo eso? Se va a montar una fábrica de tractores. ¿Cómo? Se va a montar una fábrica de tractores. Ya estuvimos en Irán viendo la fábrica de tractores. Ellos están fabricando un tractor inglés, Massey Ferguson. Lo están fabricando en Irán desde hace 19 años. ¿Quiénes? ¿Los iraníes? Los iraníes. Y ellos quieren montar una fábrica de tractores con la Corporación Venezolana de Guayana. Ya hemos armado prácticamente todo lo que es el plan de negocio. Además, son unos tractores de marca inglesa, ¿no? Sí, Massey Ferguson. Massey Ferguson, recuerdo que allá en Sabaneta había un viejo Massey Ferguson. Adán Chávez, que está por ahí, aprendió a manejar en un Massey Ferguson y le tumbó el topochal a mi tío Antonio Chávez, que en paz descanse, porque no pudo cruzar. Yo iba ahí agarrado a un lado, muy asustado. Adán no pudo cruzar. Siguió derecho y tumbó creo que 27 matas de topocho que tuvimos que pagarlas resembrando como 2 hectáreas. Yo tuve que pagar también, aunque yo iba era de coleado ahí. Bueno, vamos a montar todo eso aquí, Rangel, que no nos pare nadie, hermano. Mente clara, proyectos claros, constancia y más constancia, trabajo y más trabajo, el dinero aparece. Cuando la gente venga aquí, los iraníes, los italianos, la gente del mundo, vean esta maravilla que es Venezuela, pero se vienen volando para acá, además con un gobierno que gobierna, unas leyes claras, una gente seria. Aquí no andamos haciendo negocios nosotros, ni enriqueciéndonos, ni que dame acá tú, deposítame por allá en una cuenta en no sé dónde, no, no, vamos a trabajar, a producir, sembramos el maíz, aquí mismo tenemos los silos recuperados, y si hiciera falta más, pues hay que construir más silos. Aquí tenemos la materia prima para construirlo y la gente que puede hacerlo. Vamos a montar la planta esta por aquí cerca, pero hay otras plantas también que Brasil nos ha ofrecido, que son procesadoras de maíz también. Sí. Bueno, ya veremos cuál es la que más nos conviene, pero me parece maravilloso. Mira, ahí va el maíz, vean ustedes la imagen. Ese maíz se va a convertir en todo esto, porque ese es el secreto y esa es la diferencia. Compañeros de la Fuerza Armada, compañeros y compatriotas, líderes políticos, líderes indígenas, la diferencia entre los países como nosotros, subdesarrollados, y los países desarrollados, hay muchas diferencias, pero una de las causas del desarrollo de ellos y del subdesarrollo nuestro, una de las causas fundamentales a la que nosotros no podemos perderle la pista, porque agarrando esa causa y trabajándola, el país comenzará a dar saltos hacia arriba, nuestro país. Se trata de que nosotros fuimos especializados durante siglos en ser productores de materia prima y exportadores de materia prima, para que entonces los países de desarrollo mediano y superior las procesen y las conviertan en productos que luego nos venden a nosotros mismos o le venden a medio mundo. Ejemplo, bueno, el aluminio. ¿De qué hacen los aviones, pues? ¿Y cuántas otras cosas? Esto debe tener aluminio, supongo yo. Una aleación. Los vehículos. Todo, las cucharas, los cuchillos. ¿Cuántas cosas? Medio mundo está hecho de aluminio, pues. Esos galpones, láminas de todo tipo, los barcos, aleaciones de hierro, acero, el oro, el maíz, eso hay que procesarlo aquí, todo eso. esa es una de las, el petróleo. Nosotros hemos vendido petróleo, petróleo, petróleo, petróleo, y por allá lo convierten, bueno, en gasolinas, derivados, la petroquímica, el gas lo transforman en plástico. Todos estos plásticos vienen del petróleo y sus derivados, pues el proceso de refinación. Y luego nos venden a nosotros todo eso. Ahí está uno de los elementos estratégicos claves para que Venezuela vaya saliendo progresivamente del subdesarrollo. Darle valor agregado a la materia prima nacional en nuestro propio territorio o en el contexto geopolítico que nos rodea. Nosotros podemos aquí sembrar todo el maíz amarillo que podamos, producir todo esto. Mira, esto viene de Italia, pasta senza glutine, producto dietético. Ah, esto es dietético, los gordos, dietético, Crisanti, ya está muerto de la risa. Pasta senza glutine, ajá. Bueno, nosotros podemos producir esto y vendérselo a los caribeños, todo ese grupo de islas del Caribe, que no tienen agua, lamentablemente. Mira, me decía ayer el vicepresidente cubano, que bueno, ellos tienen un solo río, de un buen caudal. Bueno, igual pasa con casi todas las islas, hay islas que no tienen un solo río, una sola quebrada, tienen gotas de agua, no tienen un verdor como este. Los países árabes, que son además aliados nuestros en la OPEP. Arena, es arena, y son millones y millones de árabes, de persas, con los que podemos hacer convenios, con Bouteflika en Argelia, con el rey Fahd en Arabia Saudita, con en Irán, con Japani, con el emir de Qatar. Esa gente tiene un nivel de consumo alto además, porque tienen ingresos per cápita altos, porque son países de una gran producción petrolera, y muchos otros países, el norte de Brasil. Este es el camino para salir nosotros del atraso, de la dependencia, del subdesarrollo, y es el proyecto bolivariano, pues, el proyecto que nosotros impulsamos. Esa es nuestra revolución. Nuestra revolución no es estar asesinando a nadie, ni matando a nadie, ni estar invadiendo otros pueblos. Nuestra revolución no es desconocer los derechos de nadie. Nuestra revolución no es expropiar a nadie, no. Nuestra revolución es generar desarrollo, igualdad, soberanía y la mayor suma de felicidad posible. Bueno, me da mucho gusto que siga avanzando nuestro proyecto. La misión Robinson sigue graduando compatriotas. Y la misión Rivas, mañana comienza la misión Rivas. Estamos haciendo los últimos toques. Esto es maravilloso. Nos han pedido, hicimos un llamado a la población y ya llevamos censados 1.257.000 compatriotas que van a terminar la secundaria. Esto es una cosa maravillosa. Maravillosa. Y vean ustedes lo que hoy ha salido en últimas noticias. Misión Rivas, hazte bachiller. ¿Saben lo que es esto? Bueno, revisen ustedes la última noticia de hoy, este encartado, porque aquí está la lista de los primeros becados. Como hemos dicho, un plan masivo de becas acompaña a la misión Rivas, también la misión Robinson y también la misión Sucre. Vamos a dar, sumando todo esto, 400.000 becas de $100 diarios cada beca. Y ya hemos comenzado. Rafael, ¿esta es la lista de cuántas becas? Vamos a iniciar con 65.000 becas, presidente. Porque estamos empezando el lunes, perdón, con 400.000. Perdón, que no te oí bien, Rafael. Sí, mañana comenzamos con 400.000, entonces corresponde porcentualmente 65.000 becas. Mañana arrancamos clase con 400.000 estudiantes. Sí, señor. Sobre todo la primera etapa del bachillerato, ¿no? Sí, los primeros tres. Primer año, segundo año, tercer año de bachillerato. Ahí hay gente hasta de 50 años. Sí. Que va a sacar su bachillerato y muchachos de 20 que no pudieron seguir, sobre todo por razones económicas. También hay que buscar razones de salud algunas veces, hacer exámenes médicos, apoyo económico. Bueno, esto es maravilloso. 400.000 y de allí 61.000 becas. 21 están becados. Bueno, aquí está la lista, miren. Este listado dice así: revisa este listado de los primeros becarios vencedores seleccionados para iniciar clases a partir del 17 de noviembre, mañana, residenciados en la región capital y en los estados Miranda y Vargas. Esto es solo región capital, Miranda y Vargas. Y el resto lo estamos publicando en los periódicos regionales. Ah, si estás en esta lista, recibirás los recursos al presentarte e identificarte en cualquier agencia del Banco Industrial de Venezuela. Esto es muy importante. Si usted está en esta lista, bueno, vaya y preséntese al Banco Industrial. ¿Qué le van a dar en el Banco Industrial? Ahí ya tiene su beca que se está adelantando con el inicio de clase. Sí, pero le van a dar, ¿qué? ¿Una tarjeta? Ya está todo habilitado para que abra una cuenta de ahorro, presente. Va a abrir una cuenta de ahorro. ¿Y ya tienen depositados los $100? Sí, señor. Los $100 correspondientes al mes de noviembre. Sí. Correcto. Y en el mes de diciembre les vienen $100 más. Así es. Muy bien. Bueno, esto es, son esfuerzos del gobierno revolucionario y ahora esto solo lo podemos hacer, este plan de beca, en este caso, de la misión Rivas, gracias a la nueva PDVSA, pues. Porque estos recursos están saliendo de PDVSA para apoyar a los más pobres, a los que antes no tenían apoyo de nadie. ¿A dónde se iban los recursos en la vieja PDVSA? A los bolsillos de la tecnocracia, a los bolsillos y cuentas bancarias en el mundo de mucha gente enemiga de Venezuela, que nos robaron durante mucho tiempo. Ahora ese dinero se dirige a los más necesitados. Esa es la idea de la redistribución equitativa del ingreso nacional. Redistribución equitativa del ingreso nacional. El bono que extendimos a los compañeros de la Fuerza Armada por primera vez en la historia, una negociación colectiva con trabajadores, se extiende a los trabajadores militares. Eso pudimos hacerlo, señores oficiales, gracias a la recuperación de PDVSA. El aumento del 30% para todos los militares activos, bueno, gracias a la recuperación de PDVSA. No lo habíamos podido hacer hasta este año para nivelar, porque los militares no tienen sindicato. Los sindicatos negocian los incrementos todos los años o los convenios colectivos. Luego yo dije hace 3 meses, bueno, ¿y los militares? Yo actúo entonces como sindicato de los militares y le pedí a la ministra del Trabajo, vamos a ampliar el bono a los militares y además vamos a reconocer el esfuerzo de estos muchachos y muchachas, y hemos aprobado el incremento salarial a partir del primero de enero de 30%, porque muchos de los sectores del magisterio, educadores, los trabajadores aquí de SIDOR, de la CBG, todos ellos, los médicos, han venido obteniendo incrementos salariales. Y los militares estaban un poco rezagados con esto. Estamos equiparando justicia, distribución equitativa del ingreso nacional. Bueno, 61.000 becas, de $100 cada beca. Esto, imagínate, ¿cuánto es esto? $6 millones al mes. $6 millones por 1.600 bolívares. ¿Cuánto da eso? 6 por 1, 6, 6 por 6, 36, 1 por 1, 1 por 6, 6, 6, 7, 9 y 9.7 millardos mensual, solo en beca y solo a 61.000 compatriotas. Vamos a llegar a 200.000 de la misión Rivas. ¿Por qué? Bueno, porque la mayor parte de estas personas no pudo seguir estudiando por razones económicas. Muchas son mujeres, madres solteras. El 44%. 44% mujeres, madres solteras. Solteras y casadas. Solteras y casadas, madres, que ya tienen hijos, pues, y están al frente de un hogar. desempleados un alto porcentaje también, hombres y mujeres. Así que este es un apoyo, es una beca. Ahora, aquí, fíjense, el desempleo. La mayor parte, ¿qué porcentaje de este 1.200.000 está desempleado? Ahí tenemos 30%. 30%. 30% de 1.200.000, ¿cuánto es? 360.000. 360.000 desempleados. Sí. Que están entrando ahora. Nosotros podemos perfectamente decir que salieron del desempleo. Sí. Porque ahora su empleo es estudiar y reciben una beca de $100 mensuales. Ya no están en la calle sin estudiar, buscando a ver qué esquina barren, y buscando a ver dónde consiguen un centavo. Ahora saben que tienen un ingreso fijo mensual que mientras estudien lo vamos a mantener, cueste lo que cueste. Haya que hacer el sacrificio que haya que hacer. Pero luego, Rafael, no te olvides la otra parte de la misión, Rivas. El trabajo. El trabajo. Educación, el trabajo, como dijo Bolívar. Bolívar habló del trabajo y el saber. La Constitución Bolivariana habla del trabajo y la educación. Todos estos compatriotas de la misión, Rivas, deben también recibir al mismo tiempo capacitación para el trabajo. A lo mejor para sembrar maíz, para procesar el maíz, para manejar una... ¿cómo se llama? Una cosechadora. Yo aprendí en 5 minutos. Presidente, ya nosotros a través del CIET y CADACE estamos planificando los cursos técnicos dependiendo de la característica de cada región. Correcto. Es decir, orientados a la agricultura, orientados a la pesca, orientados a servicios industriales, y lo vamos a dictar en paralelo. Es decir, opcional al estudiante para organizarlo en cooperativas y que tengan la capacitación. Muy bien. De eso, con eso, esos detalles... le seguiremos aportando, sobre todo la estrategia comunicacional permanente de todos los días. Aquí veo que no están los nombres, sino un número, Rafael. ¿Cómo sabe la gente? Ah, el número de cédula. Vamos a ver, por ejemplo, la cédula o la persona que tiene la cédula número. Mira, que hay un poco gente de la edad mía. La cédula mía es 4.258.228. Mira el bojote de gente de mi edad que está aquí, o más o menos de mi edad. 4.420.000. 4 millones. Toda esta página es de 4 millones. Aquí hay uno de 1.000.000. Mira, 1.718.191. Rafael, las personas que pasen de una edad más o menos de 60 años hacia arriba, en vez de becas es una pensión lo que hay que darle. Ya no es beca, es pensión. Pensión definitiva. Están estudiando y pensionados como estamos haciendo en la misión Robinson. Bueno, búsquese usted en este encartado. Miren, hay una página completa con personas de incluso por debajo de 1.000.000. Aquí hay cédulas de 887.025 hasta 6 millones en la primera página. Y luego siguen todas estas páginas. Vean ustedes. ¡Qué listado tan grande! Busquen allí cualquier duda, ¿dónde la gente puede llamar? Hay una línea, la 0800 JF Rivas, que esto está activado en la campiña, en la CGPDBS, donde hay una cantidad de jóvenes que atienden cualquier duda de los vencedores. ¿Todos los días? Sí, señor. Los vencedores son los misionarios de la misión Rivas. Así lo llamó Rivas. Así lo llamó Rivas, los vencedores de la victoria. Bueno, y como dijo José Félix Rivas, no podemos optar entre vencer o morir. Necesario es vencer, venceremos. Felicitaciones al ministro Rafael Ramírez y a todos quienes están, PDVSA, CADAFE y todas las instituciones, el Ministerio de Educación, por supuesto, trabajando con la misión José Félix Rivas. Mañana, pero no hemos hablado de lo de mañana. Mañana a mediodía... estaremos donde, en el Teatro Teresa Carreño. Estaremos en el Teatro Teresa Carreño inaugurando, entregando becas, sí, e inaugurando la misión José Félix Rivas. Mañana comenzamos con 400.000. Sí. En la misión Sucre ya tenemos 500.000, son 900.000. La misión Robinson en total está por 1.200.000, es decir, que estamos cercanos a 2 millones de personas ya en clase entre la misión Robinson 1, Robinson 2, Rivas y Sucre. Educación, educación. Bolívar, las naciones marcharán hacia su grandeza al mismo paso con que camina su educación. La revolución avanza a paso de vencedores. Una llamada telefónica. Se cayó la llamada telefónica, estamos un poco lejos. ¿Aló? Aquí en la Paragua, no, ahí la tenemos al aire, aló. ¿Aló? Sí, aló, le oímos, ¿quién nos llama? Ligia Túa, de Barquisimeto. Ligia de Barquisimeto, mira, que estuve por allá hace unos días en Barquisimeto. La del 4 del corrido, le mando un saludo a Rocinés, la guarita. Con mucho cariño la tenemos por aquí. ¿Cómo estás, Ligia? ¿Cómo te va, Ligia? Bueno, muy bien, presidente. Ah, mira, tú eres la madre de la maestra de Rocinés. Sí. Muy bonito. O sea que estás cumpliendo años hoy. Sí. Bueno, vamos a darte un aplauso a Ligia Túa. Está cumpliendo. Ay, se cayó la llamada. Está cumpliendo años doña Ligia en Barquisimeto. Sí, yo estuve por allá por la escuela de Rocinés. Revisé la tarea de Rocinés. Rocinés estaba haciendo una tarea de completar. Entonces hay una parte que dice marrano y le faltaba el ra, marrano. Y luego unos dibujos, estaba haciendo una jirafa. Hizo la tarea y después yo fui por la escuela y hablé con la maestra de Rocinés y me dijo: "Ay, presidente, que mi mamá cumple años el domingo y el sueño de ella es que usted la llame". Bueno, mi vida, gracias a Dios. Ligia, ¿estás ahí otra vez? Sí, sí, aquí estoy. ¿Estás en la casa, Ligia? Muy bien, muy bien. ¿Dónde estás? ¿En Barquisimeto? En Barquisimeto, sí. Bueno, nosotros vivimos en Cundalara. Cundalara, bueno, recibe un abrazo y felicidades en tu cumpleaños de todos nosotros. Mira, oye el aplauso que te estamos dando todos aquí desde acá, desde La Paragua, chica, en Guayana, en el estado Bolívar, Ligia. ¿Tú naciste dónde? Muy contenta por estar compartiendo con usted y nuestro pueblo esta revolución tan bonita. Ay, qué linda, qué linda. Se volvió a caer la llamada de Ligia. Bueno, Ligia, gracias, gracias, mi vida. Feliz cumpleaños y salúdame a Elisa, la maestra de un grupo grande de niños lindos que vi allá, los compañeritos y compañeritas de Rocinés. Que Rocinés está en el plan, ya salió del plan Simoncito, que es de 0 a 6 años. Rocinés ya está en primer grado. Lee, dibuja, canta y baila. Que Dios la cuide y te amo, muchacha linda. Bueno, me preguntaban ayer por allá en Bolivia, Chávez, ¿por qué no te quedas? Mañana es domingo, me dijeron un grupo de amigos, Evo, un grupo de amigos de Bolivia. Quédate aquí, pasa el domingo en Santa Cruz de la Sierra, vamos a conocer la sierra. Me invitaron a conocer el sitio donde murió el Che Guevara. Arriba, arriba, arriba, ¿cómo se llama eso? En Valle Grande. Valle Grande, montaña arriba. Vámonos pa' Bocoró, vámonos montaña arriba. Me invitaron a ir a conocer el desaguadero. Me invitó, mire, me dijo alguien: presidente, usted tiene que conocer Sucre. ¿Cómo usted se va a ir de aquí sin ir a la ciudad que lleva el nombre del Mariscal Sucre, el primer presidente de Bolivia? ¿Cómo te vas a ir hasta ahora?, me dijo Evo. Salimos, estábamos despegando a la 1 de la mañana, cerca de la 1 de la mañana, del aeropuerto Virubiru de Santa Cruz de la Sierra, una bella ciudad del altiplano allá en Bolivia. Yo le dije: no, yo me voy porque tengo a los presidentes. Ah, el programa de los domingos, aquí, allá lo oyen. Lo oye mucha gente. Miren, me conseguí con una juventud ardorosa, bella. Allí donde estábamos en el hotel. ¿No habrá unas imágenes por ahí, muchachos? De esas imágenes bonitas. Allá en el hotel donde estábamos, donde fue la cumbre. Una juventud, estudiantes universitarios, gente que estaba trabajando allí, manifestándole al pueblo venezolano su amor, su afecto y su esperanza. Bueno, nos estaban invitando que nos quedáramos allá. Yo le dije: no, yo. Y me decían: no te canses. no te cansas, o todo el día llegaste a la medianoche, viajaste, llegaste, hablaste el discurso allá en el estadio y de una vez para el avión y llegar aquí a las 5 de la mañana. Tenía mucho tiempo que no veía yo un amanecer por aquí, por estos lados. Aterrizamos cuando estaba saliendo el sol. Saliendo el sol y vimos el Orinoco, y vimos las sabanas del norte del Orinoco y Guayana. Bueno, y llegamos a comernos un perico con queso guayanés y una arepa pero calientica a las 6 de la mañana allá en Macagua. Bueno, y nos vinimos pues. Yo le decía a mis amigos de Bolivia, no, pues yo no me canso. Me canso, este programa, bueno, ya van 172 programas todos los domingos. Y es que este programa nos permite, aquí ocurren miles de cosas, imprevistos. Bueno, una vez me iba cayendo, la silla se estaba hundiendo. Pero sobre todo, el amor, es un programa lleno de amor, ese contacto con la gente, bueno, por teléfono, a veces por vía microondas. Ustedes que vienen acá y pasan horas y horas, niños, niñas, hombres y mujeres de todos los pueblos, ustedes soldados, ustedes líderes políticos, ustedes líderes empresariales. Bueno, es un contacto directo con un pueblo, con una vida, con una patria, todos los domingos. Para mí los domingos, pues no es día de descanso, por supuesto, ni para mi equipo, todos los muchachos que trabajan, los periodistas, comenzando por Jesse, Teresita, los muchachos del Canal 8, Venezolana de Televisión, el equipo que me acompaña, bueno, que llega a diversas regiones de Venezuela y del mundo todos los domingos, porque es un trabajo arduo, ¿eh? Un trabajo arduo de toda la semana para producir el programa a los presidentes, el de mayor audiencia en Venezuela y en América Latina. No hay, en toda América, no solo en América Latina, en todo este continente, no hay un programa que tenga más audiencia nacional, mundial, el programa Aló Presidente. Es un programa del pueblo, hecho por el pueblo y hecho para el pueblo. Es un programa de amor, de contactos, de reflexiones, donde uno aprende mucho y esto da muchas lecciones de vida. Yo quiero que ustedes vean hoy un poquito de esos momentos que vivimos, al calor del pueblo. Adelante, muchachos. Aló Presidente, suceden momentos muy especiales. Momentos inolvidables que muchas veces pasan inadvertidos al público televidente. Son momentos inesperados, pero que forman parte de la esencia de este programa y de la esencia de la revolución bolivariana que lidera el presidente Hugo Chávez, la cual oye la voz del sabio pueblo venezolano por encima de todas las cosas. ¿Qué fue, mi amor? ¿Quién te va a cobrar 5 millones? Nadie te va a cobrar 5 millones. No, no, ningún doctor te va a cobrar nada. No te va a cobrar nada. No te va a cobrar nada nadie, mi amor. Nadie te va a cobrar nada. Yo voy a ver cómo te ayudo, además de la cosa de la salud, que no te vas a morir de eso, quítate toda la cabeza. Nadie se muere de un brazo partido. Pero quítate de aquí que te vas a morir. No te vas a morir todavía. Vamos a vivir. Échame la bendición, pues. Ay, Dios te bendiga, te acompañe. Ay, te libra de mí. Llevo siempre el amor en mi corazón. Qué linda esta vieja querida. Eso fue Nueva Esparta. Cosas que a uno le, ay Dios mío, le dan fuerza, ¿saben? Para seguir batallando. Ay Dios mío. Un quejido, el quejido del pueblo. Y la esperanza. Ella se cayó y se partió un brazo. Entonces No, yo me voy a morir de esto. ¿Qué te vas a estar muriendo de eso? Nadie se muere de una partida, ¿verdad? Un brazo partido. ¿Quién me va a cobrar 5 millones para operarme? ¿Y de dónde voy a sacar yo 5 millones? Pero luego mi equipo fueron a la casa donde ella vive y hablaron con los hijos. No tengo el informe. ¿No tienen el informe ustedes por ahí? A ver, no lo trajeron. Bueno, no importa, no lo trajimos. Quiero saber cómo anda la señora del video de allá en Margarita. Vamos a ayudarla. Ella vive por allá con unos hijos, situación de pobreza, se fracturó un brazo. Ese es el calor del pueblo y eso es lo que a uno le da fuerza para vivir y fuerza para luchar. Porque no puede ser que en un país como Venezuela, con tanta riqueza, llegue una anciana a esos años a andar gimiendo en este valle de lágrimas. No, un anciano como ella debe tener ya, y en el futuro tiene que ser así, debe tener su vida garantizada, su vejez, su pensión, su seguridad social, su atención médica. Esa señora me dicen que estuvo 4 y hasta 5 horas bajo el sol, peleó con una gente para que la dejaran entrar y por fin la sentaron allí donde estaba cuando estábamos terminando a los presidentes, allá en el castillo de Pampatar, San Carlos de Borromeo, en Pampatar. Bueno, muy bien, estamos terminando el programa de radio del día de hoy. Aló, presidente, aquí en esta tierra tan bonita, en esta tierra. ¿Qué es eso que ustedes me están señalando ahí? Ganado, allá va un ganado. Recuerdo los llanos de Apure, una punta de ganado, a mundo cuando era mundo. Eso es el signo del progreso, del desarrollo. Allá va el ganado, bonito ganado. Ese es de aquí, del Chivo, América. Sí, ¿cuántas cabezas tienes tú? ¿Qué ganado es ese? ¿De carne, de leche? Ese es de, son aproximadamente 455 animales, mestizo para doble propósito. ¿Doble propósito? Doble propósito. Tienen buen pasto aquí, ¿no? Sí, lo bueno es que aprovechan precisamente la soca después de la cosecha. Claro. Lo aprovechan los animales. Exactamente. Sí. Y esa es otra utilidad más del maíz. Es correcto. De la siembra del maíz, que no se pierde nada. Mucha suerte. Amén. Mucha suerte, América. Amén. A ti y a todos los productores de esta zona. Y Natera está por allí. Natera, ¿qué noticias buenas nos tiene? Está comiendo cachapa. Está comiendo cachapa. Está comiendo las cachapas. Están haciendo cachapa. Yo me he comido, bueno, me dio tiempo fue de comerme un cuarto de cachapa. Rica cachapa. Una vez me invitó una señora a comer cachapas aquí en La Paragua y le dije, voy a ir. Gracias a Dios pudimos cumplir. Cuando dimos los créditos allá me dijo una señora, lo invito a comer cachapas en La Paragua. La señora no estará aquí, la que me invitó a comer cachapa. Ah, tú fuiste, mira, ¿cómo estás, mi negra? ¿Cómo te llamas tú? Tú eres de los productores de La Paragua. Olga Marina Nava, presidente, bienvenido. A ver. Yo le invité sí. La vez pasada, me encanta que esté aquí con nosotros, viendo pues el crédito que nos dio. Recogimos, tuvimos una cosecha rica. ¿Cómo te llamas tú? Olga Marina Nava. Olga, gracias, Olga. Mira, bueno, no pude venir cuando comenzó, estaba el maíz muy tierno, ¿no? Pero bueno, aquí estoy unos meses después. Pero qué bonita, vine viendo desde el aire la gran extensión de maíz que ustedes sembraron. ¿Cuánto tú sembraste? Yo soy pequeña, presidente. Yo siembro 150 hectáreas solamente. 150, ¿y cuánto por hectárea produjiste? Este año tuve una buena cosecha junto con mi marido. Recogimos 6.400 kilos por hectárea. ¡Bravo! 6.400 kilos por hectárea. ¿Y tu marido está aquí? Sí, presidente. ¿Dónde está? Hola, hermano. ¿Qué tal? ¿Cuántos hijos tienen? Cuatro. ¿Cuatro muchachos están estudiando? Sí, todos están estudiando. ¿Y ustedes viven dónde? Bueno, tenemos en Seapiar, está en Campo B en Seapiar y aquí en la finca. Ah, ¿y cómo está la carretera? ¿Qué porcentaje se ha arreglado ya? Ya creo que es un promedio más o menos como de un 60-70%. Estamos echándole asfalto. Sí. Muy y ahí bueno, están los ingenieros, por ahí está el coronel. ¿Dónde sí. está el coronel de ingeniería? Ajá, ahí está Grisanti Sáez. ¿Cómo estás, Grisanti? ¿Cómo está la carretera? ¿Cuándo terminamos? Debemos terminar aproximadamente la primera semana de diciembre, señor presidente. Bueno, antes de Navidad terminaremos, Grisanti. Así es. Bueno, salúdame a toda la gente por allá en el regimiento de ingenieros y a toda tu familia. Gracias, adelante. Y esa es la Fuerza Armada, regimiento de ingenieros militares, reparando carreteras, vías férreas. ¿Cómo van los puentes eso que tú estás haciendo? Un puente que tú inventaste ahí. Se han construido 5 puentes con la tubería de desecho de PDVSA y estamos próximos a inaugurar 2 puentes, uno sobre el río Tigre, entre Santo Tomé y el Tigrito. ¿De cuántos metros el puente? 45 metros. Oye, cuatro canales y paso peatonal. Fíjense ustedes, este coronel que yo conozco, a quien conozco hace tiempo, desde que estábamos en la academia militar, él me dijo una vez en Maturín, me dijo, mire, presidente, tengo una idea de construir puentes con desechos de PDVSA. Bueno, hablamos con PDVSA y ya han hecho, ¿cuántos puentes me dijiste? Van 5 puentes, señor presidente. ¿A cuánto sale cada puente si lo comparamos? ¿Cuánto es el ahorro con un puente tradicional? Es un ahorro porque la tubería PDVSA la dona. Y tenemos más o menos, pudiera salir un puente de eso en 250, 300 millones de bolívares. ¿Y cuánto 50 cuesta, metros. ¿Cuánto cuesta un puente similar? De momento lo hacen de estructura de concreto, pero el ahorro es casi el 50%. Casi 50% y de buena calidad. Sí. Bueno, gracias, Grisanti. Adelante con la carretera. Mira, gracias por la invitación. Me comí media cachapa casi. Y les deseo mucha suerte a todos los productores de esta región. Aquí está mi viejita, mírenla. Ay, Dios mío. María Marcelina. Aquí está, miren la foto de los muchachos. Gracias, muchachos de mi equipo, que yo les agradezco tanto, que trabajan tanto por la gente. Aquí está, a ver la cámara, ¿dónde anda? ¿Qué le pasó a este? Ah, tenemos la cámara por allá. Bueno, aquí está la señora. Mira, aquí está María Marcelina ya en el hospital. Después que nos vimos, se la llevaron con su sombrerito y todo. Bien linda que es ella, mira. Y entonces María Marcelina Bellorín, ahí está ya con su yeso. Seguro que ella estaba diciendo como que no me voy a morir, porque ella estaba empeñada en que se iba a morir de eso. Y yo le decía, pero ¿cómo te vas a morir de un brazo partido, chica? Nadie se muere de un brazo partido. Claro, ella tiene ya sus años, ¿no? Entonces le cuesta, ¿no?, el hueso. Y además cargaba eso ahí en el aire, llevando sol y empujones por allá, peleó con una gente para que la dejaran entrar. Vamos a ver, aquí está la vivienda, aquí está el teléfono, y qué más, se realizó en el ambulatorio de Salamanca la evaluación médica respectiva y una radiografía me la hicieron a mi vieja, diagnosticando fractura de cúbito y radio derecho. Se colocó un yeso colgante, porque es que ella es terca y se quitó el yeso. A ella le habían puesto el yeso y se lo quitó. Es brincona, la María. Se le hizo una inspección ese mismo día a su vivienda ubicada en La Fuente, sector La Polvorosa, municipio Antolín del Campo. Carrizales, ¿qué vamos a hacer con la vivienda donde está María Marcelina? Ahí está Carrizales, Carrizales Pinto. Carrizales, ¿qué solución hay ahí? Carrizales Flores, eres tú. A la señora se le hizo la inspección en su casa y ya con el apoyo de la alcaldía vamos a hacerle unas mejoras a su vivienda, ya que pudimos determinar con el informe de inspección que no posee sala de baño, sino tenía que hacer sus necesidades principales en el patio de la casa, y ya la alcaldía va a apoyarnos con la mano de obra y la Fundación Pueblo Soberano va a aportar todos los recursos materiales para hacer la construcción de dicho sala de baño. Ah, y no, correcto, y no solo eso, sino que además hay que darle una pensión por allá por Miraflores. Sí, ella tenía un problema porque ella tiene un solo hijo y el hijo está desempleado. Problemas y problemas, pero la solución. Y ya tenemos la solución. Además del asunto médico, que es lo más urgente, una pensión y su vivienda. Muy bien, Carrizales, muchas gracias. Muy bien, aquí está, ¿dónde están los médicos cubanos? Yo quiero que un médico cubano nos dé un saludo a toda Venezuela. Andan por todas partes miles de médicos cubanos en el plan barrio adentro. Por allá están, mira, allá al fondo están los muchachos de Cuba. A ver si logramos un saludo de los médicos cubanos de barrio adentro. Aquí en este municipio hay 20 médicos cubanos. Arístides Vidal, el coordinador. 20 médicos cubanos llegaron al municipio Raúl Leoni, aquí en el estado Bolívar. Está por ahí Aristides Vidal. Buenas tardes, presidente. ¿Qué tal, Aristides? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Aquí en representación del equipo de médicos cubanos que estamos acá en este territorio, pues, a brindar la atención médica de la mejor calidad posible, con el objetivo de hacer la atención primaria de salud con algunas variantes, novedades que tenemos en nuestro sistema de salud, y tratar por todos los medios de elevar la calidad de vida de las poblaciones de acá del municipio, incluidas las comunidades indígenas también de acá. Bueno, muchas gracias a ti. Estoy seguro que lo vamos a lograr con el apoyo de todos y el trabajo patriótico de ustedes, latinoamericanista, martiano y bolivariano. Vamos a saludarlo, pues, a Aristides Vidal y a los doctores Raúl Hernández, está por ahí también, Joaquín López, Jan Espinosa, Mario León, Sergey Dugarte, Luis Mató, Evelio Padín, María del Rosario Lastra, Lisset Pereira, la doctora Elia Duani Velázquez, Mislenis Tumbarrel, Milanes González, Enriqueta Ramírez, todos son médicos y médicas. La mayor parte de ellos son mujeres. Aquí está la doctora Enriqueta Ramírez, Ángela Cutino Pérez, Damaris Díaz, Tamara García, Aida Curet Infante, Marixa Morales, Yoraima Concepción Hernández y Erlines Pérez Escalante. ¿Hay alguna de las doctoras por allí que nos dé un saludo? Una mujer cubana, médica, de barrio adentro. A ver. Un saludo, presidente. ¿Hay alguna de las muchachas de Cuba? Sí. Mire por acá. Hola. No, buenas tardes, presidente. Un saludo de aquí, de parte de la misión cubana aquí en Venezuela. Y bueno, aquí tratando de dar el todo por Venezuela. Bueno, muchas gracias. Bienvenida. Bienvenidos, muchachos. Un abrazo bolivariano y martiano y nuestro agradecimiento a todos ustedes. El plan Barrio Adentro se está convirtiendo en Misión Barrio Adentro. Misión Barrio Adentro. Están haciendo la Misión Barrio Adentro, que ya no es solo Barrio Adentro. Selva Adentro, Pueblo Adentro, Venezuela Adentro. Es una misión integral de salud preventiva, de salud curativa, de deportes, de vida, de integración social comunitaria. Bueno, vamos a despedirnos ahora sí. Este domingo 16 de noviembre en esta hermosa tierra de la Paragua, en Guayana, aquí cerca, muy cerca, al lado, estamos al lado, en una ribera del gran lago del Guri, aquí en esta tierra indígena, en esta tierra El Dorado, esta tierra llena de riquezas y de un pueblo noble y trabajador. Allá está la cosechadora, el maíz de la Paragua, aquí en El Chivo, la finca El Chivo. Agradecemos mucho a su propietaria aquí con nosotros y a todos sus familiares y a todos ustedes, los productores de la Paragua y del estado Bolívar, a ustedes, ustedes empresarios, líderes, ustedes, señor alcalde, ustedes líderes militares, gracias por acompañarnos. Yo voy a terminar con una reflexión que tiene que ver con el clima político, con el ambiente político. Yo ayer se lo decía a Kofi Annan por la mañana. Feliz me siento de que los venezolanos estemos todos reconociendo la Constitución Bolivariana. Este es el camino. Dentro de ella, todo. Fuera de ella, nada. Es necesario fortalecer las instituciones. Eso es básico para una democracia. Y más que para una democracia, más allá, para la vida colectiva en paz, que respetemos la Constitución y las leyes. Es una obligación. Imagínense ustedes una ciudad, un pueblo donde nadie respete los semáforos, ni las flechas del tránsito, ni nadie respete, bueno, el patio de las casas, ni nadie respete al que viene caminando, o el que anda en una moto se quiera meter por la acera tumbando a una señora. No, para poder vivir en paz y en comunidad, todos estamos llamados a defender y a respetar, bueno, las leyes y las normas de convivencia. Yo hago un llamado a todos los sectores de la vida nacional, como jefe del Estado, como presidente de la República, al sector público, al Estado, a los magistrados, a la Asamblea Nacional, los diputados, las diputadas, al Poder Ejecutivo como un todo, presidente, ministros, al vicepresidente, gobernadores, alcaldes, a todas las instituciones del Estado, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Poder Ciudadano, los fiscales del Ministerio Público, cada quien asuma su rol en el marco de la Constitución y de las leyes, los partidos políticos, las corrientes políticas, las que apoyan a la revolución y las que se oponen al proyecto bolivariano, que todos asumamos la Constitución y el respeto a las instituciones, a las leyes, al árbitro, el poder electoral, que siga asumiendo su rol con dignidad, con imparcialidad. El árbitro es necesario, pero claro, tiene que ser un árbitro imparcial para que pueda haber el juego democrático. El Consejo Nacional Electoral, invito a todo el país a que le sigamos dando, bueno, respeto, reconocimiento, credibilidad y el voto de confianza necesario que todos creamos en el Consejo Nacional Electoral. Los partidos políticos, las ONG, los grupos sociales, invito a todos a que nos ubiquemos, cada quien en su sitio, con la Constitución en alto. Hoy, se me informa esta mañana llegando que el movimiento Quinta República está haciendo, y los aliados y partidos, el Comando Ayacucho, está haciendo un despliegue de maquinaria por todo el país en un simulacro de la recolección de firmas que ocurrirá a partir del próximo viernes, lunes, martes, miércoles, jueves. Faltan apenas 4 días para que ocurra en Venezuela un hecho histórico. Estemos conscientes todos de ello. Por primera vez en la historia venezolana, un pueblo va a hacer uso de un derecho que no estaba consagrado en ninguna constitución anterior. Es un derecho democrático. Recoger firmas para exigir algo. Pero todos los que vayan a recoger firmas, todos los que vayan a firmar, todos los que vayan a ser testigos, observadores, cada quien asuma con honestidad su papel o su tarea. Que nadie esté intentando hacer fraude, falsificar firmas, transferir firmas electrónicamente, clonar planillas. Que nadie esté provocando a nadie, que nadie caiga en provocaciones. Vamos a hacer una vez más, el pueblo venezolano, vamos a dar todos una vez más una demostración de civismo, de voluntad democrática, de respetarnos los unos a los otros para poder coexistir pacíficamente. Yo hago ese llamado a todos los venezolanos y a todas las venezolanas, y no puedo sino condenar los reiterados llamados que algunos pequeños grupos de venezolanos siguen haciendo, llamados a la violencia, llamados a desconocer las autoridades legítimamente constituidas, llamados a desconocer la Constitución, llamados, incitación a la violencia. Yo estoy seguro que la inmensa mayoría de quienes me apoyan, de quienes me puedan adversar o de quienes no tengan nada que ver, porque hay una masa importante de venezolanos que no apoyan a Chávez, pero tampoco atacan a Chávez, solo están preocupados seguramente por el maíz, están preocupados por su ganado, están preocupados por su empresa, están preocupados, bueno, por su familia, por sus hijos, por la Navidad que ya viene. Que cada quien asuma y que cada quien además exija a los demás el cumplimiento de su deber, de su responsabilidad. Así que dentro de 4 días, el viernes 21 de este mes de noviembre, ocurrirá otro hecho histórico en Venezuela. Por primera vez vamos a ver personas que van a firmar en unos puntos de recolección de firmas, unos van a andar itinerantes recogiendo firmas. Deben poner la huella los que van a firmar, deben firmar bien, deben firmar en el espacio, deben colocar su cédula de identidad, su fecha de nacimiento también. Bueno, pero que nadie esté tratando de hacer trampa, nadie de ningún sector. Y luego que nadie esté cantando victoria antes de tiempo, no. Ese es como un bateador que él mismo vaya a decir, ahí viene el lanzamiento, bola, la cuarta. Imagínense ustedes eso, no. Espere que el árbitro cante. Imagínate que el bateador esté ahí parado y entonces él mismo, como aquel cuento que yo he hecho de un mayor, yo era capitán, él pichaba y cantaba. Entonces uno iba a batear y a mí me ponchó una vez. ¿Tú te acuerdas, Lugo, ya no para que viste quién era el mayor? Una bola por aquí, él mismo cantaba, ¡strike! Y uno reclamé, mayor, ¿cómo hace strike eso aquí? ¡Strike, capitán! ¡Batéese, a ver si puede! Y después le metí un foul. Y luego, después en dos strikes, un piconazo, pero todo el mundo vio que picó la bola antes del home, porque era softball bombita, además, era caliche. Yo estaba cazándolo ahí para meterle una línea entre dos, entre rey y center field. La pelota picó como medio metro antes del home. Y aquel caballero dijo, ¡strike, ponchado! Yo coloqué el bate en el medio del home y me retiré. Cosa que me valió una reprimenda, que era una falta de respeto, me dijo. Falta de respeto es la suya, que usted va a ponchar a uno así. No, usted tiene que esperar. Es el árbitro el que tiene que cantar. Me parece muy bien, Jesse. El Consejo Nacional Electoral aprobó ayer, vi en prensa, vi en un resumen que me pasaron, las normas que regulan la publicidad. Eso lo estábamos esperando. Lo estábamos esperando. Yo venía viendo en el helicóptero. Venía viendo en el helicóptero las normas. Se me informó que fueron aprobadas ayer. Bueno, no aparecen. Estas son, correcto, aquí dice, aunque aquí dice borrador sujeto a correcciones de forma. No quiero estar yo diciendo cosas de las que no estoy seguro, como aterricé hace pocas horas, mejor lo doy por, tengo la duda todavía. Pero ojalá estén aprobadas las normas, cuando nos fuimos aún no estaban aprobadas. Y ojalá salgan publicadas pronto. Este borrador, por ejemplo, dice algo que me parece muy interesante. Muy interesante. Fíjense ustedes. Dice aquí, no se permitirá propaganda ni publicidad que se transmite o coloque fuera de los lapsos establecidos por el Consejo Nacional Electoral. No se permitirá que atente contra la honra, privacidad, dignidad o reputación de las personas, que promueva la guerra y toda forma de exaltación del odio nacional, racial y religioso, que excite a la violencia contra cualquier persona o grupo de personas, que promueva la desobediencia a las leyes, que atente contra la moral y los valores patrios, que omita la identificación del promotor, esas cuñas o propagandas anónimas, eso no se puede permitir. Tiene que salir, tiene que haber un responsable de cada publicidad, que contenga expresiones obscenas, denigrantes o irrespetuosas contra los órganos del poder público, instituciones y funcionarios públicos. No se puede permitir que se difunda durante la transmisión televisiva o radiofónica de programas infantiles, que esté financiada con fondos públicos. No se debe financiar con fondos públicos o esté financiada con fondos ilícitos. Bueno, y hay una serie de sanciones. Fíjense ustedes, esto es muy importante. El artículo 9, habrá que estar muy pendiente de que esto se cumpla, y yo llamo a que todos lo cumplamos. Los actores del revocatorio podrán contratar espacios en la televisión nacional o regional hasta un máximo de 2 minutos diarios por canal no acumulable. Me parece justo, me parece más que suficiente. Una cuña de televisión puede ser de 20 segundos, ¿no? 30 segundos, 20 segundos, 30 segundos, si es de 30 segundos, bueno, son 4 cuñas al día, más que suficiente, en los horarios estelares, pues. ¿Para qué esa gastadera de dinero de 100 cuñas al día? No, vamos a equilibrar y que todo el mundo tenga el mismo espacio y que los canales de televisión privada no vayan a estar haciendo cuñas anónimas que no le cobran a nadie. No, que es una donación, ellos no pueden hacer eso. Los canales no son actores del revocatorio. No son. Así que los canales de televisión no van a poder estar haciendo lo que ya hicieron cuando el golpe de Estado, que sacaban todos los días publicidad que ellos mismos producían y no le cobraban a nadie, porque ellos mismos las producían y las lanzaban al aire. Bueno, en cadena nacional además, no van a poder hacer eso, eso me parece muy bueno. Lo mismo la radio, en la radio 5 minutos diarios por emisora, 5 minutos diarios por emisora. Y el Consejo Nacional Electoral, tengo entendido que podrá incluso suspender cualquier publicidad que se salga de esta normativa, y me parece correcto. Si las fuerzas que me apoyan se salen de la normativa, pues deben ser sancionadas. Yo estaré muy celoso para que se cumpla esta normativa como Poder Ejecutivo, y además estaré muy celoso de dar el ejemplo que debo dar y que debemos dar en cuanto a la publicidad. Yo pudiera aquí en Aló Presidente arrancar desde que comenzó el programa, he podido arrancar, vamos a recoger la firma contra este y aquí está, no, porque daría mal ejemplo. Apenas dejé este comentario para el final como una reflexión, como un llamado a todos los venezolanos, que sea el pueblo el que decida. Ahí está las normas establecidas, el pueblo consciente, y bueno, como en el deporte, el que metió el gol, ese gana, el que metió más carreras, ese gana. Vamos a ver si este fin de semana que viene, cuántas firmas recogen las fuerzas que me apoyan para pedir revocatoria de mandato a un grupo de diputados de la Asamblea Nacional. Pero incluso, nadie debe estar saliendo el mismo domingo o lunes que viene a decir ya recogimos las firmas y ya. No, hay que esperar que sea el Consejo Electoral el que diga, el que proclame, el que declare oficialmente, porque ustedes recogerán las firmas, habrá que, bueno, encuadernarlas, organizarlas y entregarlas unos días después. Yo estoy seguro que la recolección de firmas terminará el lunes a las 6 de la tarde. No se van a entregar el mismo día. Las fuerzas o los partidos que las recojan, las planillas, tienen que recabarlas, concentrarlas desde todo el país, presentarlas varios días después al Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral luego, según la ley, tendrá 30 días para revisar firma por firma, huella por huella. Así que nadie debe estar diciendo, ya recogimos. No, vamos a esperar, usted entregue la firma y esperemos que el Consejo Electoral dé la respuesta que tenga que dar. Yo estoy seguro que los compatriotas del Consejo Electoral trabajarán muy duro y rápido y bien para chequear la firma y entonces ellos declarar, ellos, el Consejo Electoral, así como el árbitro que canta estrayo, canta bola, o canta quieto, o canta out, así ellos cantarán, out o quieto. Ellos dirán, se recogieron o recogieron tantas firmas, y por tanto, habrá o no habrá referéndum revocatorio. Yo, que conozco este país como la palma de mi mano, y conozco la calle, porque me la paso en la calle, creo que los que pretenden sacarme de aquí por la vía de un referéndum revocatorio, constitución en mano, eso es muy bueno. Me preguntaba Kofi Annan, ¿usted cree que recojan la firma? Le dije, muy difícil. ¿La pueden recoger? Claro que pueden recogerla. Tienen una posibilidad. Contra mí votaron 2 millones y tanto de personas. Requieren 2.5 millones por ahí. Bueno, pero están ajustaditos, pues. Están ajustaditos. Tendrán que trabajar muy duro. Si las recogen legalmente, después que el Consejo Electoral las revise una por una y el Consejo Electoral diga, solo entonces, si es que recogen la firma, de verdad, una por una revisada legalmente, aquí habría referéndum revocatorio contra el presidente de la República. Yo no voy a hacer nada para evitar que la gente vaya a firmar, ¿no? El que quiera firmar, que vaya a firmar. A favor de mí o contra mí. Esa es la democracia, eso es como las elecciones. Ni voy a hacer nada para estar presionando al Consejo Electoral para que traten de hacer... No, ellos, ese es el árbitro. Ni voy a hacer nada para obstaculizar el proceso democrático, pues estaría actuando en contra de la Constitución y debo dar el ejemplo primero que nadie. Pero llamo a todos los venezolanos y venezolanas a que demos el ejemplo. Constitución en mano, salgamos sin odio, sin sentimientos rastreros, con altura, con respeto al otro, con respeto a la otra, a defender democráticamente lo que creemos. Y eso sí, democráticamente aceptemos pues lo que decida la mayoría del pueblo venezolano, la mayoría de los que creemos en Venezuela. Muy bien, por ejemplo, nosotros hemos venido, yo le decía a Kofi Annan y a Lula, que bueno, la preocupación que nosotros tenemos no es tanto las firmas, no, nada de eso nos preocupa, solo que continúa un grupito de venezolanos llamando a la violencia, amenazando con que ellos van a utilizar la firma como el referéndum revocatorio de hecho, y que una vez que recojan las firmas, que van a recoger no sé cuántos millones, el mismo día van a llamar a desobediencia, porque Chávez tiene que irse este año, antes de que termine el año. No, bueno, yo hago un llamado a las autoridades, el Poder Judicial, los fiscales, las autoridades civiles y militares, el que haga eso, bueno, hay que detenerlo, pues. Hay que meterlo preso, porque está violando la ley, está incitando a la violencia, y eso no se puede permitir. Ya nosotros permitimos muchas cosas el 2002 y vean lo que nos ocurrió. Vean lo que nos ocurrió. Hago un llamado a los poderes del Estado. La Fiscalía General de la República, por ejemplo, debe tomar acciones ante estos llamados que continúa haciendo un grupito de venezolanos a la violencia, y algunos siguen llamando a que los militares deben poner el cascabel al gato. No, aquí no habrá ni golpe de Estado, no vamos a permitir que el país se embochinche de nuevo. Bastante caro pagamos el embochinchamiento que lograron estos golpistas y fascistas, y la violencia. ¿Qué daño económico? ¿Qué daño? ¿Cuánto daño a la pequeña empresa, a la agricultura, a las obras del país, a PDVSA, al Fisco Nacional, a los programas y proyectos sociales de justicia social? ¿Cuánto daño? No podemos permitir que el país, por capricho de una minoría, vaya a entrar de nuevo en un torbellino de violencia. No lo vamos a permitir. Esta Navidad será bolivariana. Esta Navidad será feliz y será bonita. Esta Navidad será doble, llegará el niño Jesús, los niños serán felices, y aquí estaremos nosotros pidiéndole a Dios y a Cristo, este Cristo Redentor, a celebrar el nacimiento de Jesús, el Cristo que vino al mundo precisamente a luchar por la igualdad y por la paz. Yo lo digo así cada día, amo más a este Cristo Redentor y le pido a Él por la paz, por la vida, por la unidad de todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Un abrazo bolivariano y revolucionario a todos y muchísimas gracias. Hasta el próximo domingo. Gracias muchachos, gracias muchachas. Thank you. De América en el programa número 172 de Aló Presidente. De parte del Incentivo de Calipso del Callao, queremos brindar para todos ustedes este pequeño homenaje a lo que es el sentimiento callahuense hoy aquí, directamente desde La Paragua, y para todos ustedes un calipso que cuenta la historia de lo que es el Callao, qué hacemos en el Callao, cómo bailamos en el Callao y cómo disfrutamos en el Callao. Para todos ustedes, Bandido. Ajá, bandido.